Y sean todos bienvenidos a Toques Personas de Kai. Justice. El poder. El poder de que de la fruta. Sí. La fruta que te deja en ese estado. A Mario la hace bien, bro. La fruta matadora. A Mario la hace bien. A todos los personajes del universo la hace bien la fruta. No. Te carga HP, está potente. Excepto a Bananian. No. ¿Qué? ¿Entonces él es el poder? No. ¿Bananian es el poder? No. Porque es una fruta. Bananian es comida. No es ni siquiera un animal, es comida. O sea, pero está diciendo que la fruta te da poder. ¿Crees que le pregunte a Alf? Por lo tanto, entonces la fruta es poder. No. Sí. Está siendo muy... Está muy englobador, o sea, digo... ¿Crees que le pregunte a Alf entonces, qué es Bananian? Entonces en tu estómago adquiere el poder, que es un catalizador de poder. Me gustó más. Es un catalizador de poder. Es un pelotudo. Por eso me voy a comer un gato ahora, es para tener más poder. Es un pelotudo, ¿viste? La dice el número 20 de Personas que Cae. El programa Justice. 391. El programa donde... Sientan el catalizador de poder. Donde sepan que no va a haber ni un puto tema de... De Sinfogear de acá hasta los confines del tiempo. Why not? Bien. No seas injusto con la gente que te sigue. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixter.com/personasseca-podcast. Saludos a Big Packet, a Center y a Milaño que están conectados ahora mismo. Jodeme que está Big Packet. Igual que todo, que siempre a partir de las 7 y media de Argentina. Tuvimos problemas con Mixler si no empezábamos horario. Sí, es directamente proporcional a Mixler, quería que actualizáramos y nosotros no queríamos actualizar. Bueno. ¿Qué más podemos comentarles? Además de que pasó el día del Pokémon, ¿eh? ¿Cuándo es el puto día del Pokémon? Yo hasta qué mierda sé, ¿eh? Entre otras cosas, Pokémon. Sí, anda, yo creo que se andaban comentando. No me acuerdo. Tristeza. Y por el grandioso día del Pokémon, van a estrenar esa película. Era el 27 de febrero el día del Pokémon. Que conmemoraba lo que era el lanzamiento del primer Pokémon. El videojuego de Pokémon. Y por eso van a estrenar esa película super modificadora de infancia, sí. Que te va a hacer creer que todo siempre estuvo bien cuando no, la verdad que no. Y con Digimon hicieron lo mismo. No tanto. Lo único que ahora es peor. Te hicieron creer que todo iba a estar bien y ahora todo está peor. Sí, bueno, pero no volvieron atrás, no. No reescribieron el pasado. Que eso no sucedía antes de coso. ¿Qué cosa? Antes de Digimon, la segunda temporada de Digimon. Try. No, Try pasa después. Pasa después de la segunda temporada. A pesar de que al final de la segunda temporada de Digimon habían dicho no, porque de acá. Pasa antes de el final Mi Pequeño Pony de Digimon 02. Bueno. O sea, te estás justificando demasiado, como... No, justo en ese momento, antes de que empecemos a contar la historia de es cómo... Sí, de cómo está eso. Y cómo mata, agarraron, y cómo uno se convirtió en político, otro se convirtió en astronauta, de y uno es escritor de libro gay. En ese instante en el que... Justo, en ese instante, esos 5 minutos anteriores, en pasa ese Digimon entre Cell y Cell, del... Sí, en el rodaje, en el pasó, espacio hueco, pasó todo esto. En el espacio hueco de la luz, entre los cuadraditos, ahí pasó Digimon Try. Lo reescribieron. Lo reescupieron, porque es malísimo Digimon Try. Lo dijeras o no, sí, pero lo reescribieron con el culo. O sea, arras caca, sí. Bueno. Lo firmaron con la plumita. Bueno, pero entonces no le eche la culpa a Pokémon por querer seguir robando. Yo no le echo la culpa a Pokémon por seguir robando. Yo le echo la culpa por robar mal. Por tratar de ocultar sus mierdas. Por eso le echo la culpa. No tenés huevo, no oculté tu mierda. Aceptala y seguí adelante. Aceptá que sos un violador y que le da de comer Digimon caca a las lolis. Digimon hizo lo mismo, se cagó con su final cursi rosa de hoy sí todos fuimos exitosos con Digimon así. Ese día se tiene que haber casado el tipo, boludo. Tiene que haber puesto así porque quiero que todos sean ultra felices como yo en este momento. Bueno, se cagaron en lo mismo. Es lo mismo, Paira. Antes en esa temporada había pelea familiar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que uno no agarró y se le tuvo que absorber toda la vida a Koji Wada para seguir viviendo. Porque después esta mierda, el engendro ese debe estar viviendo de la poca vida que le quitaron. Y encima canta. Y no canta tan bien. Ay, oh, hablando de canta y no canta también. Sony Music Studio nos flagueó un video. En algunos países. Sí. Sí, pero me parece encima que era de cosas. Ni siquiera era de Asia. Tiene que ser de 2008, dice esa cosa. Sí. 2008. Sí. Es casi hace 10 años, padre. Hace 10 años el único video que subimos prácticamente era de... Pero no, por eso no me terminaste de escuchar. Es de un loco cantando un opening de Naruto. Ah, bueno. Yo me pregunto, ¿por qué? Se ve de re mal y se ve de re lejos y obviamente se escucha re choto. Yo me pregunto, ¿por qué grabaste un loco cantando un tema? Porque había grabado cosas, boludo. Había grabado un montón de huevadas y subí todo lo que tenía y quedó. Pero es como, dale, boludo, se ve de re lejos. Se escucha re para el orto. No, Digimon Train no terminó. No, Digimon Train yo no dije que terminó. No, acá Melania pregunta. No, vamos, no terminó, sí, sí. Mensajes. Es horrible, pero no terminó. Todavía queda más horror. Y a la velocidad que no van a terminar nunca, porque tiene un director súper patético. Ah, pero antes que comencemos con los saludos y los mensajes. A ver. Nuestro medio de comunicación, Pairo, son personas@gmail.com. Sí, sí, porque también pueden encontrarnos oficial. Ahí, donde está todo, donde está básicamente todo. Pueden visitar el sitio web de personas.sk, que es... ¿El sitio MUE? Sí. Que es personas.sk.MUE, obviamente. Porque es lo que hay. O sea, vos entras ahí y ahí te lleva a nuestro... Bueno, a nuestro Twitter, que es... ¿Viste? Pero es twitter.com/personas.sky. ¿Eh? Sí. Bueno, si vos lo buscás, así. También lo pueden encontrar como @personas.sky. Puedes referirnos con @personas.sky. Puedes referirnos con @personas.sky. Puedes mandarnos un mail a... Ya dije el mail. También, pero lo puedo repetir de nuevo porque la gente, el público se repite. Tiene que ver. Y también puedes mandar después la dirección de mail. Y también puedes entrar a nuestro Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. Donde Pairo hace sus reseñas y análisis de figuras y promociones. Obviamente, y tengo que meter un montón, porque estoy atrasado con esa mierda. Tengo que meter un montón. No, hace falta. No, nadie te da plata. Tengo que subir el video de los X-Men. Y para recordarles, ni aunque aparezca Makoto Shinkai, les voy a pasar un puto tema de Sinfogear. Así que no esperen nada. Ahora sí, mensajes en mixler.com/personas.sky/podcast. Center dice esta vez primero. Bien, Center. Melanio dice, ¿qué onda B? ¿Qué onda B? B. Ok, el resto está prohibido. Perdón. ¿Qué tal, gente? Saludos hasta la tierra del poderoso asado. Sí, boludo, sí. Quiero un poderoso asado. Dice, si los Oscars se equivocaron al nombrar a La La Land cuando la aposta era que ganó Moonlight, ¿por qué no pensar que H de casualidad R poner el tema de Sinfogear cuando debió pasar otro tema? No, lo que no va a pasar. Ay, a todo esto, que ganara Moonlight también fue un error. ¿La viste muy? Es aburrida. Es una película aburrida donde no pasa mucho y es contemplativa al pedo y es aburrida. Si no te lo he mencionado porque realmente... Además, pasemos por el hecho de que está protagonizada, que hay muchos personajes negros. Me interesa que no hay muchos personajes negros. Película aburrida. Ya te lo dije, creo que... O sea, que ese es el mayor problema que tiene esa película. No está mal hecha, dirigida. Hace 2 años no está, la música está buena y está todo bien. Película es aburrida. Pero ¿qué te dije? Hace 2 años te lo dije. Ahora la presidenta de la Academia de Cine y Arte, bla, bla, bla, y pura mierda. Es una negra. ¿Y tú dices a quién le van a dar los premios? A Trump. No, a Trump no. Pero van a dar los negros. Sí, que Will Smith no está nominado en ninguna categoría porque sería el primero en salir. Y no, premiado. Pues la que hizo ahora no entró. Entonces. Bien, lo que escucharon al principio era un tema de una serie bastante mala. Ya que estábamos con los Oscars. El opening de la segunda temporada de Osamu ga Kaito Kaicho. Kira Kira Explorer. ¿Por qué odias? Es el pedo, está regalando porno gratis. Ni siquiera y vos porno. Lo odias. Ni siquiera fue porno, porque si fuera porno concretarían, pero no. Acá el loco vi una teta y termina. ¿Qué ahí clase de porno? Ahí la situación acaba. Ni siquiera, como es una mierda. Pobre flaco, o sea, lo están convirtiendo en una marioneta sexual descompuesta. Pobre flaco, tenerle un poco de fe al loco. Es una mierda, ojalá ni huevo. Y hay otro cáncer que te está por venir, nomás por apoyar a Oxamaga. Si toca hecho, pero te lo vas a tener que aguantar hasta que te lo digan. No. Super cáncer te va a dar. Y te va a pasar a ti. No. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos esta semana? ¿Además de los cumpleaños? Sí, además de los cumpleaños. Pero digo, a ver, en un esfuerzo de producción, seguí jugando el conchudo de Staraujan. En el cual me pasó una situación muy graciosa. Va, graciosa. Entre muchísimas comillas. Después de superar un dungeon bastante largo, en donde morí un par de veces. Y ponele que debo haber invertido 40 minutos en pasar esta mierda. Llego a lo que vendría siendo el save point del dungeon. Sí. Salvo. Y después de eso viene una escena súper clichosa. Donde está el padre del personaje atado. Habían secuestrado a la pendejita, estaba ahí. Era una trampa. El padre se come un tiro, se caga muriendo. Me chupa un huevo el spoiler porque el juego es una cagada. Sale el típico mago, el malo guajajá, y dice, jajaja, ahora los voy a cagar matando a todos. Tenés una escena de enfrentamiento, que es una pelotude. Termina esa escena, respawneás en tu casa, velando a tu viejo en la habitación de tu pueblo. Así como en un intento de hacer la cosa emotiva para un personaje que viste 3 veces en el juego. Salís de donde vos estabas metido. Están atacando el pueblo. El mismo tipo que te había emboscado. Sí. Peleas con él y todo esto. Date cuenta que en el medio de todo esto que te estoy diciendo no hay un save. Vos peleas con el tipo este. Le bajás la mitad de la barra al tipo este. ¿Y qué pasa? El loco tiene un ataque que es como que castea muerte a todo lo que está en un área re grande. Entonces lo primero que haces, le va a pelear, el tipo te castiga muerte, ya está, te mató a toda la parte y listo, morís. ¿Lo odias? ¿Y dónde estás? En la puerta del dungeon esperando para ver el video. Uy, de la... qué dolor de pija, boludo. Creo que lo contaste también la semana pasada. No, eso te lo conté a vos. Muy resumido. Eso te lo conté a vos, era otra situación parecida. A todo esto, después de que lo termino de matar por un glitch del juego... En el cual uno de mis personajes quedó atrapado en el medio de una duna. Porque si no, no hay manera. Eso fue chotísimo. La pelea del gran jefe final fue yo disparándole heal a la arena por 20 minutos. O sea, fue una cagada la pelea. Termina de pasar toda esta mierda, hago un save. Viene la escena romántica del juego más aburrida y peor escrita que he visto en mi vida. Termina esa huevada. Vuelven a secuestrar a la pendeja. Porque como salvar a Saori. La vienen secuestrando a la pelotuda. Una pendejita que no era igual a la que vos tenías en el primer momento del juego. Tenía el pelo diferente. Su color de pelo era diferente. Se refería a ella de manera diferente. Y hablaba diferente a la que vos tenías, pero nadie se dio cuenta que no era ella. Eso como el gran giro de la trama. Termina de pasar toda esa huevada. Salís, respawneás en tu casa. Salís de tu casa y yo digo, bueno. Empiezo a entrar a las puertas que están dentro de mi pueblo. Para buscar a ver si encuentro alguna pelotuda que me haya saltado. Y entro en una parte donde hay una casa de entrenamiento, que es la que aparece en tu pueblo. Sí. En ese lugar vos entras y te aparecen 5 tipos a golpearte, que más o menos se ajusta a tu nivel. Y para entrenar, es para que vos practiques tus skills y toda tu huevada. Entonces yo entro así por entrar, no me había dado cuenta que era ahí. Se activa se activa el enfrentamiento cuando entro. Y digo, no, me da paja, no quiero hacer esto. Bueno, ya está, termine. Y los locos me empiezan a pegar así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y me matan. Cuando me matan aparece Game Over. ¿No viste, padre? La comí. Porque en la casa de entrenamiento que queda en tu pueblo, te matan los tipos. Y lo, que, y lo peor, o sea, agarré, lo veo. Y cuando lo veo, decir que estaba cerca de donde había arrancado. Y son como 20 minutos de video hasta que te liberan otra vez. Entonces yo arranqué, me puse a ver un capítulo de no me acuerdo qué mierda. Y volví y todavía estaba el video. Una cosa re poronga. Súper mal escrito. No, no, no, qué juego de mierda, la concha de la lora. Te pasa por dejar que te maten. Por puto te mata. Qué juego de mierda. Creo que el juego castiga la puté más que otra cosa. Sí. Qué juego conchudo, boludo. Capaz es hora de que lo dejes. No sé qué tal lejos no, estaré. Capaz es hora de que lo dejes, que no pienses. Oh. Así como dejaste el Dragon Age, a pesar de que sabía que ya lo estabas terminando. Es más, estaba en la puerta de la final del Dragon Age. Bueno, por eso, a pesar de que ya sabías que estabas en la puerta de la final, lo dejaste. Bueno, a ver, capaz es hora de que tampoco pienses y lo dejes. Capaz que llego hasta la puerta de la final de este juego y lo dejo. No, es hora de que lo dejes. Ya te dije si es la... Es hora de que lo dejes. Ya te dije si la, si la final es muy chota. Capaz el juego está hecho para que la gente que no le guste le siga degustando y dice, bueno, vos querés terminarte, lo voy a hacer tan choto que vas a querer dejarlo. Capaz que la final es muy mala, si veo que la final es muy mala, lo agarro y lo dejo. No, Pairo, dejá de jugar para este juego, dejate, joder. ¿A tú esto lo compraste? ¿Eso te lo habían regalado? No, ese lo compré, pero lo compré a dos mierdas. Bueno, ahí tenés. Y encima dijo, ah, bueno, encima me compran tu oferta, toma. Sí, es que lo compré y dije, debe estar bueno. Capaz tiene me un... lo recomendó Alche. Para mí debe tener un hack así bien choto como, ah, me lo compraste en oferta, te voy a hacer todas las cosas re putas. no le pones onda, te hago las cosas bien putas, bien para que lo deje de jugar. Pero a mí me lo recomendó Alche, tiene que estar yo bueno te lo en el juego. Puto, bien. Tengo que ponerme a terminar el de hace Witcher mucho de Hunter que and no Dark. Me atraen los RPG ahora. Está en medio... medio choto. Prefiero plataforma últimamente. Y bastante simples. Ah, hablando de plataforma, estuve jugando. No. Hablando de plataforma, no. Sí, no. Hablando de plataforma. Estuve jugando al coso, al Psychonauts. Tenés dos minutos. Tenés dos minutos. Bueno, estuve jugando al Psychonauts. Sí. Muy buen juego. Bueno. Muy bueno. No lo había jugado nunca. Y hasta que lo empecé a jugar, yo pensaba. Que era un coso de... una aventura gráfica. Nada que ver. Sí. Nada que ver, pero muy buen juego. Muy buen juego. Me cagué de la risa. Los personajes están re buenos. Ojalá fuera menos cuadrado, pero no me quejo. Es Play 2. Está bien. Está perfecto. Ah, encima de Play 2. O sea, salió en Play 2 el juego. Pero es un porteo para Play 4. $1 cuesta. Te lo podrían haber regalado. Sí, capaz que en algún momento lo podrían haber regalado. Pero no importa, no me jode pagar $1 porque te juego porque es un juegazo. Ahora sí, personajes. A ver, tirá, cumpleaños de hoy. Por suerte no estamos 3 de marzo porque tenemos. Sí, hubiera sido muy interesante. Digamos. Aluvión. 43 personajes que tenemos cumpliendo años. Pero por suerte no, por suerte estamos jueves 2 de marzo. Así que vamos a comenzar. Y como de cumpleaños adelantado no se saluda a nadie, entonces no lo vamos a saludar a los 40 y pico. Saludos entonces a un personaje de Hayashi no Seres, para los que lo recuerden. A Chidori Kuruma. Que tampoco me suena mucho, pero... Chidori, coso. Boludo, ¿no viste a Hayashi no Seres? La vi, pero con muy poca ganas. Como que dije, me quedé dormido hace 5 minutos y ya fue. Y me perdí la trama. No voy a trazar el capítulo para ver. Realmente no me llamó, pero... Menos mal que casi la mata. En Hayashi no Seres se muere casi todo, pero... Ponele. Bien. Saludos a Claire también, está cumpliendo Claire Ford Land de Future GPX Cyber Formula. Claire era... La piloto del Cyber Fórmula de Estados Unidos, del robotazo de Estados Unidos. Sí, no es esta actriz, pero bueno. Que no me acuerdo cuál era el problema que tenía el robot de Estados Unidos. Sí, aunque para ser de Estados Unidos le faltaba bastante. No, esta era la de... Esta creo que era la de Inglaterra. No, esa es Clark. Sí, sí, por eso te digo, me parece que... Pero por eso, creo que era piloto de pero del Inglaterra. No me acuerdo. Igual tampoco me acuerdo cuál era el problema con el robotazo de Inglaterra, entonces... Hay un personaje que llaman King, a la doncella de hierro. ¡La durísima! Jean. Se llaman King. La reina del bondage. También. Y creo que por lejos de más destacado es Sanji de One Piece, que está cumpliendo años. Un saludo a Sanji, que en este momento está secuestrado a merced de su casamiento. ¿Con quién se está casando? La verdad es que no tengo ni idea, pero como que se lo impusieron. Todos acá donde da cuenta que Sanji es como de familia de asesinos mafiosos. Bueno. Y le arreglaron un casamiento medio de izquierda. Bueno. ¿Y cómo sé todo esto? Porque vengo de la saga de One Piece donde son todos furries, entonces como que me tengo que enterar de estas cosas. Obviamente entonces no te enteraste bien. No te enteraste bien. ¿Por qué? Porque no sabías bien con quién se estaba casando. Es que no lo dijeron todavía. Y por último personaje de Senseiya, como para cortar el chorro de todo esto. Uy, qué cagado, quién cumple ahora. Io de Exila. El caballero, uno de los caballeros de... ¿Cómo se llama? Io de Sila, ¿vos decís los de Poseidón? Sí, de Poseidón. El de la... ¿Cómo era? El de las siete bestias. Creo que sí. Me caía re bien el tipo, me caía mejor sus poderes estaban copados. Básicamente porque te tiraba de todo el tipo. Tenía un ligero toque muy parecido a Máscara de Muerte. También, puede ser. La armadura estaba copada. Sí, la armadura copada. La armadura sí estaba buena. Igualmente, para mí las armaduras más copadas fueron las de Asgard. Sí. Valga la aclaración. Es porque son armaduras postas. Son armaduras que se la bancan. Ya les dije, aunque aparezca Makoto Shinkai no voy a pasar un puto tema de cosas. Así que vamos a empezar a juntar firmas para traer a Makoto Shinkai al programa. Ay, se lo guiaron, hicieron un usuario de Makoto Shinkai. ¿Crees que soy tan pertudo, pata, no? Solo por eso... Ofrecele nubes mejor hechas. Solo por eso, de ahora en adelante, voy a pasar... Un tema de Gintama. Todos. ¿Y yo qué culpa tengo? Un programa de acá hasta el programa 300. ¿Por qué querés ensuciar nuestro programa con esa mierda? Toma, listo. Así. ¿Qué viene nuestro programa con esa mierda? Venga, Gintama. Un saludo a Makoto Shinkai, que nos está escuchando, que siempre viene al programa. Bueno, vamos con un tema, supongo, no sé, me acuerdo si teníamos que comentar algo más. A ver, algo más. Ya vi el logueo de Makoto Shinkai acá y ya me dio por la... Y estoy mirando a Melania porque... Decime tus secretos, Makoto. A ver, déjame pensar algo. Les gusta jugar sucio, bueno, ahí tienen. Algo... Ya salió el Horizon Zero Dawn. Estoy seguro que hay gente que lo está escuchando. Y si no me fallan las fechas, mañana se libera al mundo la Switch. Sí, puede ser. La verdad ni me acuerdo. Que ya hay un montón de gente que la tiene, que le está llegando. Hay videos de demostración de un montón de cosas. Al final esa cosa... Dicen que con el... O sea, con el Zelda... Sí, la batería al mango... Y o sea, fuera del dock dura, me parece que eran 2 horas y algo la batería. Y que calienta re poco, no sé cómo poronga hace, pero... Bueno, mejor. Es para que tu sándwich no esté tan... Digo, los sándwiches son calientes, son fríos, no son calientes. Ah, y se si descubre, no es, y se descubrió la boludez esta que estaban diciendo. Si de no, que... si, si es un sándwich caliente, para mí yo lo tomo que es un, como que es un lomito. No, no como Carlito. y se descubrió la boludez esta que decían de que se desincronizaba el mando. Sí, puede ser. Había un así como un tweet de que los, por lo menos los modelos que habían liberado para prueba y para otra boludez, se te desincronizaba el mando derecho, de vez en cuando se recontra perdía. Y lo que pasa es que se viralizó un tweet de un loco que estaba jugando, pero estaba jugando adelante del aparato. Entonces era como que no llegaba la señal del receptor porque el loco estaba adelante. Y eso lo tomó, no me acuerdo si lo había tomado Kotaku o no sé qué mierda. Y lo escribieron como si fuera la verdad del universo y lo replicaron. Y a Kotaku lo retuitearon 27 millones de veces. No creo que se haya sido Kotaku. Pero... bueno, no, como Polygon, una cosa así. Y era acá. Y entonces esa era como la verdad es que le había pasado a 70 millones de personas, a todos los que habían recibido el programa, a todos los que habían recibido la Switch, les había pasado eso y no, le había pasado uno solo, nada más que lo había retuiteado 10 millones de personas. Ojalá esa persona no tenga mucho cáncer. Es por el láser ese. Por troll. ¿No? Por troll, por pelotudo. Bien. Ahora, así vamos con un tema y ya para comenzar con el programa porque estamos muy atrasados. Bueno, ven, tira. Ya que Jairo se super recontra dio el gusto con las nuevas obras de Digimon Try. Sí, buenísimo. Sí, un saludo al editor de Digimon Try, que ahora ya, además de bajar el margen de calidad de animación, hace aparecer a los personajes en cualquier lado de manera desubicada. Como que vos venís caminando, ¡punk! Te aparece un personaje al costado. O vos tenés un personaje al costado y en un momento terminó la situación y el personaje estaba al lado tuyo ya no está más. Está como en... del otro lado del universo, de gratis. Sin ningún tipo de explicación, un aplauso al editor. Están usando el cuarto que están usando este semicuarto que está en el Digi espacio aislado. Sí, en la que no te das cuenta, en la oficina DC. Sí. Vamos con el opening de Digimon Tamers. Bueno. Que encima es como la reedición. Y bueno, despígate, ya está. No estamos, es Try. No, esto está más. The Biggest Dreamer y The Digimon Tamers. Wanna be the biggest dreamer, 全速力で 未来も 今も 駆け抜けろ僕は気づいたんだ。ずっと宿題忘れた。それは一つの謎。僕は誰なんだろう。スライディングしてすり抜けていさ。痛く立てね。すぐ立ち上がらなきゃ。チャンスは逃げてゆく。わかってるさ。 Biggest dreamer, 夢見ることが全て始まり、それが答えだろう。誰より遠くへ飛んでみせるよ。全ての明日を貫いて。 羽を貰った勇気たち、強く大きくなるために僕も走り出そう。聞こえていたよ、カウントダウン。ずっと前から準備はできてるさ。今すぐ始めよう。ゼロに変われ。ビガンビガン Volvemos a estos que pasan a Sekai. Ese caramelo super ácido, te juro. Hagan, empiecen, pongan un cronómetro para ver cuánto tarda en el caramelo super ácido que se acaba de comer Pairo lo va a matar. Empecemos las apuestas. ¿Quién dice una hora? Una hora. En una hora Pairo va a estar terriblemente muerto en el baño. Nada, tengo el antídoto. Desmayado de tanto. Que empiecen las apuestas. Estamos 1-5. Bien. ¿Dónde estamos? Bueno, sección. No sé, decime vos. Sección de noticias, supongo, ya que estamos con la cortina de Timothy. A ver. Donde estamos acá para hacer un poco más. Agregarle un poco más de efecto al caramelo super ácido que acaba de comer Pairo. Y antes de que me muera, según vos, voy a hacer una aclaración a la justicia. A la justicia. A la justicia que dice que Alche se equivoca. Que Alche desmiente las noticias verdaderas de la vida y no las publica. Que Alche niega la verdad rotunda y absoluta. Que Alche desmiente la existencia y me baja el volumen. Dale, estoy esperando. De. El nuevo. Obviamente. Sí. Súper corroboradísimo. Súper corroboradísimo. Igual eso no era el anuncio que yo estaba esperando. El anuncio, ¿te acordás ese de la página con las tetas? Que tiene cronómetro. Sí. Ese no es. Sí, sí. No es ese. ¿Sí es? No es. Ese del Omega Labrin Z. No, pero ese no es. Esa página para anunciar ese. Digamos, el Omega Labrin ya se anunció. Pero el anuncio que tiene esa página no se anunció todavía. todavía está la cuenta regresiva. Lo peor. Ah, sí, pero. Lo peor es que el coso que. No va a bajar nunca. El cronómetro ya está como en 3 años. No va a bajar nunca, jamás. Pero décimo, ese anuncio no es regalado. Ahora no es confirmado. Pero ¿tiene? Ya anunciaron otro Omega Labyrinth, pero no es ese anuncio no es Omega Labyrinth. O sea, son las tetas de la loca de Omega Labyrinth Z. Sí. O sea, sí. No, no es Spyro. Si ya lo anunciaron, ¿para qué van a querer esperar para anunciar otra cosa que ya anunciaron? Yo qué sé, por el LOL, pero ya está. Ya se anunció. Bueno, pero es lo otra mejor cosa. Que va a salir para Play 4, no me voy a tener que comprar para Vita. Es otra cosa, Spyro. Voy a poder seguir jugando otra cosa mientras juego el Omega Labyrinth Z. Empecemos con una noticia de manga. A ver, tira. Yomakukan ha revelado que manga Denpa Kyoshi de Takeshi Asuma. Manga de mierda, de serie de mierda. El autor de. Con ese estudio de que le dio 3 pesos a la animación de esa serie conchuda. ¿No es del mismo autor de Hayate? No. ¿Takeshi Asuma? No. Ah, no, es otro autor. El de Hayate. Y encima el de Hayate no termina todavía. ¿Está en pedo que el autor de Hayate va a hacer esto? ¿De qué me sonaba? Encima este autor es famoso por otra cosa. No me acuerdo qué era, pero. No me acuerdo. Pero saber o que Hayate no. El de Hayate es un cráneo tremendo. No, no va a ser tan mierda. Bueno. Como decía. Shogun anunció que el manga de Denpa Kyoshi finalizará su publicación cuando se lanza a la venta su. Volumen número 26. Se acabó la mentira. Lo cual va a ser el 18 de abril. A se su acabó vez. Acabó la mentira. La 14ª edición de la Shonen Sunday ha revelado que el manga ha entrado en lo que es el clímax de su arco final. Sí, re divertido. Y este manga, como ya saben, protagonizado por el profesor. Pues el estudiado, digamos, por. Sí, por el profesor Neil, que encima loco se deprimió por cosas medias raras. Por no haber podido probar su teórica puerta de Doraemon que no la pudo construir porque no era viable. No tenía la tecnología en ese momento para hacerla. No era viable. Pero la teoría estaba y era posible. Pero, por eso, actualmente no es viable. Después la puede hacer, pero como que. Bueno, sí, en ese momento no pudo. Junichiro Kagami, bueno, que tan solo 17 años ya es profesor y graduado y bla bla bla. Y no quiero hacer nada. Bueno, este manga estaba pensado por él. Se comenzó a publicar en Weekly Shonen Sunday en 2011. Y dio nacimiento a un proyecto de serie horripilante. También. La 14ª edición de del magazine Young Jump de Shueisha revela que Yu Suzuha y Kenichi Tachibana pondrán en hiatus a su manga Terraformers. Se le acabó la gente para matar. El día 9 de marzo debido a problemas de salud de Suzuha. Sí, necesitamos enviar otro cohete a Marte para seguir matando gente, pues se están acabando. Los autores esperan poder retomar la obra durante la temporada otoño japonesa. Todos ustedes que se quedaron en Marte van a vivir un poco más. El tomo recopilatorio. ¿Pero por cuánto tiempo? No sé. El tomo recopilatorio número 21 de Terraformers también se retrasó y pasará de lo que es el 19 de su venta, que era el 19 de mayo, a una fecha todavía por determinar. La edición limitada del tomo debía incluir un OVA, con lo cual las reservas del mismo se detuvieron y se cancelaron las que ya se habían hecho hasta ese momento. De esto se van a posicionar más datos a futuro. No se sabe mucho cuándo va a salir el tomo, así que no están confirmando nada. Por otra parte, el cuarto número de la revista mensual Comic Zero Zoom de Ichishinga anuncia que el manga Hitokiri Share House de Aini Nomiya y Ikumi Katagari finalizará en la siguiente entrega de la publicación, que va a salir a la venta el 28 de marzo. Esta historia, que dentro de todo duró poco porque esto se comenzó a publicar el 26 de febrero del año pasado y hoy por hoy cuenta con un solo tomo recopilatorio. Digamos que no duró casi nada. Sí. Tampoco la revista me suena mucho, entonces como que. Pero esto está protagonizado por está situado, mejor dicho, en un mundo alternativo. Mejor dicho, en un año 27 de la era Meiji, donde un autoproclamado samurái Naguri viaja desde las zonas rurales hasta la capital Asakusa para cumplir sus sueños. Nadie dice qué sueños tiene, pero. De ser pastelero. Digamos, de este modo se va a terminar yendo a vivir a una casa compartida y en Asakusa, digamos, como que se aglomera toda la tecnología de espíritus y samuráis. ponele. Sí. Muy ponele, porque no, pero dale. Bueno, anuncios. Y, entre cosas de Omega King, de Omega. Omega Labyrinth. Omega Labyrinth. Ojalá nunca hubieran. Ojalá nunca hubiesen hecho estos putos anuncios. Pero bueno. Cáncer número uno. Marvel anunció recientemente un nuevo proyecto de anime para televisión. Decime que no es con Square Enix de nuevo. O eso era el proyectito de Square Enix Marvel que... En realidad Square Enix nunca trabajó con Marvel, trabajó con Madhouse. No, ya sé, pero... Square Enix había anunciado que tenía un trato con Marvel para hacer no sé qué cosa. Ni idea. Y la gente estaba flasheando porque no sabía qué mierda iba a hacer. Capaz querían combinar más cosas de sí, skins para no, el Final Fantasy XV. No, para mí quería incorporar Marvel en el universo de Kingdom Hearts. Y mira, no sé. Bueno, Marvel anunció recientemente, como ya decía, un nuevo proyecto de anime para televisión. El título de este nuevo proyecto será Marvel Future Avengers. Es Marvel Future Avengers, mierda. Después del engendro que fue Marvel Disc Wars, Avengers Disc Wars. Y los niñitos, sí, con sus disquitos chotos y Spider-Man. Tendría que haberle puesto Spider-Man Disc Wars. Spider-Man que viene a entregarle sus fichas. Su ficha de poder. Sí. Qué pilotudí, la puta madre. Además, él mismo se estrenará en la próxima temporada veraniega. Siendo su audiencia una demografía juvenil. O sea, pendejos. Pendejo. Es una cosa que le ponen Marvel Future Avengers y yo en la tapa vi a los clásicos. Sí. No, de hecho no son tan clásicos. A ver, tira. Pero esto va a estar protagonizado por Makoto. Un joven Sí. que obtiene superpoderes debido a un experimento de manipulación de genes. Si lo pica una araña, bueno, entonces ya sabemos que no. Makoto, ¿qué poder tiene Makoto? Makoto no te dice. Makoto y otros niños se unen a los Avengers para... como aprendices. Como aprendices bajo el nombre Futures Avengers. Bueno, el anime mostrará así la evolución de Makoto y sus compañeritos durante los entrenamientos, siendo sus tutores Avengers como Iron Man, Thor, Hulk y Captain America. Si querés esta huevada, pues no animaron directamente Avengers Academy. Era más sencillo, ya tenés los personajes, está bien. Uno perdía la piel, el otro se moría y eran todos drogadictos. Vamos, pasa. Pero esto como que ya es una huevada. La gente va a robar por otra temporada más de Hero Academy. Sí. Va a ser una competencia, no sabés, ¿eh? Como, dale. Va a ser re difícil la competencia. El fin de semana pasado, Masato Hayashi, productor del juego para smartphone Bitum Online, de lo que es la productora Asabimo, comentó. Nunca lo vi, así que no sé cómo será el juego. Debe ser directamente el jueguito que juegan ellos. Este es nuevo. Comentó al final de la presentación del título. Debe ser como el juego que juegan ellos online. Sí. O sea, comentó al final de la presentación del juego que si el mismo consigue llegar a los top 5 de aplicaciones con más ingresos de Japón, la posibilidad de una segunda temporada de anime sería factible. Sabés lo que no va a pasar nunca, y a todo esto te llegaste tardísimo, pues, y tú me tan por el... no me acuerdo por qué tomo de manga, pero la serie salió hace como 3 años. O sea, estás súper tarde que alguien te dé pelota. El multijugador, este juego multijugador está basado en el manga original de Shinya Inoue, tomando el concepto de los diferentes tipos de bombas, los entrenamientos entre jugadores, quienes podrían formar equipo para eliminar a un enemigo común. Además de las bombas, o lo que son los beam, que aparecen en la historia original, también se crearon varios tipos nuevos para el juego. Para los que les interese, a pesar de que no sé si se va a poder jugar fuera de Japón, esto está disponible free to play, pero obviamente para iOS y Android de Japón. Anda a saber si acá te van a habilitar el servidor o si vas a encontrar a alguien. Ojalá peca yo. Sí, pero tiene cabrón. Acuérdate que todo esto se maneja con servidores. Falla. A lo mejor te caga, detecta en un envío de señal de otra región que no sea Japón o Asia y te la cagan. Como pasó. pasado con ciertos juegos. Sí. De Spyro ya te está pegando. Y sí, viste. Ya te está pegando. Estoy quemando combustible. Jale. Entre otras noticias, el número 14 de la revista Weekly Big Comic Spirit de Shogakukan anuncia que el manga Koiwa Ameagari Yoni. ¿De Johnny? De Yun. De Johnny. De Johnny Bravo. De Yun Mayuzuki. Ha recibido luz verde para lo que es una adaptación al anime. Este manga está protagonizado por Akira Tachibana, una chica de 17 años que apenas sabe expresarse. Sin embargo, eso no le impide estar enamorada en secreto de Masami Kondo, el dueño de 45 años de restaurante familiar en el que trabaja medio tiempo. Le gustan los viejos. Sí. Está en busca de su jubilación. ¿Quién dice? Saludos, Darío Alexis. Saludos, Darío. Acá Melanie dice la noticia bajón del año ha sido el anuncio de que el game de Android de Symphogear está disponible únicamente en Japón, al menos durante todo este 2017. Pero te puedes bajar el core y ya con eso estás. No, Mayuzuki. ¿Cómo se llama la cosa esta? Vos seguí, ahora lo busco. La mangaka Mayuzuki lanzaba su obra Koiwa Ameagari no Yoni. Johnny. En la página de la Big Comic Spirit en 2014, pasando después a la Weekly Big Comic Spirit de Shogakukan también en 2016. Te bajas el Koa App. Bien. Actualmente cuenta con 6 tomos recopilatorios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El gestor de APKs de Asia. Como dato extra, el manga de Koiwa Ameagari no Yoni fue nominado en la novena entrega de lo que son los premios Manga Taisho 2016 y también quedó en cuarto lugar en la edición del mismo, lo que sería la guía de Presos Bitum. ¿Sí? No, pensé que estabas hablando del juego así fobia. Bueno, yo lo voy a encontrar. Ese manga quedó en el cuarto puesto dentro de lo que es la guía de Kono Manga Gasugoi de la editorial Takarashimaya. Noticias rápidas de anime. Ah, ve, tira. Ya que estamos con Digimon, con el estreno de la cuarta parte del proyecto animado Digimon Adventure Tri, el equipo de producción revela que... No están trabajando. Además, que la que será la quinta parte, Digimon Adventure Tri Kyosei, se estrenará este mismo año en Japón. Así que no hay que esperar hasta donde viene para ver la última, calculo que última entrega. Les espero. La cuarta parte se estrenaba en cines el pasado sábado, donde permanecerá en cartelero durante 3 semanas. Aparte no, vos lo ves y no es justificativo para que tarden meses en entregar esto, porque lo sacan de a 4 capítulos, la animación es horrible, el trabajo de audio es horripilante, la historia es súper deforme, en animación no se gastan, hay 3 peleas en 12 capítulos, realmente no hay un justificativo para que esto lo estén dando de esta manera. Pasando a otra noticia. Pairo, ¿te gusta Love Live? La primera generación, sí. Entonces te va a encantar esto. Durante el concierto, el concierto más reciente de la franquicia Love Live, el cual se tituló Awkward First Love Step 0-1, celebrado este pasado fin de semana en Yokohama Arena, y yendo en contra de toda predicción hecha por Pyro, se ha recontra revelado que el anime Love Live Sunshine tendrá una segunda temporada de anime. Qué desperdicio en otoño. Hasta qué desperdicio de tiempo. Pasando a noticias felices, el website oficial del anime que adapta el manga de Berserk. Mira, Kentaro Miura. Esta imagen describe mi sentimiento, ¿no? Vos sabés que lo vas a ver igual. Sí. Como ya diciendo. En espera que sea menos patético que el primero. Como ya diciendo, la voz oficial del anime de Berserk, de Kentaro Miura, ha anunciado que la nueva temporada de la serie de Berserk, o sea, esta nueva temporada, se va a estrenar el 7 de abril a las 22 horas a través de WOW. Véalo, véalo. Pasamos a noticia aún más feliz. La web oficial del anime Little Witch Academia TV informa que el lanzamiento de la serie en formato Blu-ray, Disc y DVD incluirá subtítulos en inglés. El primer volumen de físico se pondrá a la venta el 19 de abril de este mismo año en Japón. Como saben, no es la primera vez que la franquicia apuesta por los subtítulos en inglés en su formato físico, dado que tanto en la obra original como en su secuela Little Witch Academia de Uncharted Parade ya se incluyeron y además esta última incluso se habían incluido, además de los subtítulos en inglés, los subtítulos en español, en francés, alemán y no recuerdo si chino e italiano. Bueno, pero en general sí. La web oficial de la adaptación animada de la serie de novelas Dungeon Idea o Motomeru no wa Machigateru no Daroka, Gaiden Sword Oratoria, de Fujino Mori y Kiyotaka Haimura, lo que vendría a ser el spin-off de Danmachi, sí, ha revelado que la serie se estrenará el 15 de abril a las 0:30 a través de Tokyo MX, KBX, Kyoto, Sam TV y otras cadenas más. Vamos a volver a tener a Kirito Blanco y a la diosa. No, a Kirito no. A Kirito no. Tenemos. Este es el arco de, viste, la loca esta. La alemana, vamos a decirle. La. Caballero. Sí. La cara que Kirito le tenía ganas. Sí. Es el toaje. Maldito hijo de puta. Pendejo tarado. Bueno, pasando a una noticia más rara todavía, porque medio raro de encontrar una secuela de esto. El número de abril de la revista Nakayoshi de Kodansha confirma que el anime Shigoku Shoujo tendrá una nueva temporada de anime, bueno, titulada Shigoku Shoujo Joy no Togi, que se estrenará el próximo mes de julio en MBS, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV y BS 11. La serie contará de 6 episodios nuevos y 6 episodios recopilatorios. 6 episodios recopilatorios. Sí, la mitad de la serie va a ser historia recopilatoria. Ah, acá está el de Sinfogear, pero todavía no está disponible, está para registrarse. Ah, bueno. Bien, Hiroshi Watanabe aparecerá nuevamente como creador del concepto original, mientras que Takahiro Omori será el director que fue director de las dos primeras series de TV. Va a regresar para dirigir esto bajo el estudio DIN. Como ya saben, esta serie comenzó en 2005, después en 2006 volvió y por último en 2008 volvió con una, digamos, tercera temporada y tuvo como también, creo que, una serie en formato live action, si no recuerdo. Otras noticias tenemos, por ejemplo, porque se va a alegrar el sitio oficial del anime de Digrema Hollow, la segunda serie de televisión que adapta el manga de Digreyman de Katsura Hoshino, ha revelado que el lanzamiento de la edición Blu-ray Disc y DVD del anime se canceló debido a circunstancias varias, vamos a decirle. Las reservas existentes de los volúmenes se cancelaron, así que hasta ahora había supuestamente el primer volumen iba a lanzarse en septiembre, continuando a ritmo de uno mes, digamos, de lo que sería mensual, hasta completar los 6 volúmenes en febrero. Sin más, inicio de septiembre se anunció que se iba a retrasar esto y bueno, ya saben, ahora se canceló. No hay un Blu-ray para nadie. Se retrasó definitivamente. No, todavía no terminó la nueva temporada de Digreyman, no sé. Sí. ¿Terminaba? Sí, sí. Y menos mal, porque era bastante pedorra. Pasando a noticias del mundo real, más que nada sobre cómo impacta el anime en nuestras vidas. Pairo, eso es para vos. Sí. ¿Cómo impacta el anime en tu vida? Todo el tiempo impacta. Además de que gastas... Vive impactando. De que mayor parte del tiempo dormís y jugás videojuegos ahora. Pero sigue impactando. Bueno, cada vez son más las colaboraciones en el mundo del anime con compañías varias, restaurantes, marcas e incluso lo que son ciudades para promocionar el turismo. A tanto llegó esta situación que las relaciones colaborativas que se han anunciado, o sea, llegó hasta tal punto que se anunció la celebración de unos premios dedicados a galardonar dichas colaboraciones o promociones comerciales usando el anime como medio. Estos galardones fueron denominados como los anime Monosukuri. Y ahora vamos a poder comentar un poco de qué trata esta nueva premiación que va, obviamente, premiar a Makoto Shinkai por sí, sus tantos comerciales. Por hacerle bien al país. La primera entrega de los anime Monosukuri se celebrará a inicios de mayo y constará de 5 categorías: anuncios animados, colaboraciones promocionales, promociones originales, diseño y mejor producción. A todo esto, después te lo comento porque era como algo que me di cuenta reviendo los capítulos de Yo-Yo Senki. A ver. No, pero te lo comento al final de la sección. En esta primera entrega de los premios van a participar obras que se lanzaron entre 2015 y 2016. Y el líder del comité seleccionador será Takeshi Natsuno, que es un exponente de lo que es la Universidad de Keio y también a su parte es director de Kadokawa. Pairo, ¿cuál dirías que de esta temporada que es el anime que más destacó? ¿De esta temporada o de...? ¿Estás refiriéndote a enero o febrero? Temporada, estamos hablando, todavía no salimos de temporada de invierno. ¿Qué más? Aparte... Diga, y que no sea de este año. Que no sea del año pasado. Kusuno Honkai. Kobayashi no Mito Dragon. Y... Estoy pensando. Yokosenki. Yo-Yo Senki, nunca. Pero no le pegaste mucho, pero bueno. A ver. Vamos a hablar de otras cosas. La web oficial la web de New Type ha lanzado un informe que revela cuáles son los animes de la temporada de invierno sobre los que más se tuiteó hasta el momento. El informe fue realizado por los laboratorios de Kodakawa ASCII. Y se basan en las veces que se tuitearon entre lo que sería la fecha del 24 de enero al 21 de febrero los títulos de series, sus abreviaturas o sus hashtags. Como hashtag Daru Forever, obviamente. Que para mí salió primero. Vamos a esperar a que cuente el top de esta semana. Ya sería un reclamo la boluda que acaba de decir. Digo, no te lo acepto. Bueno, así que entonces vamos con la lista de animes que digamos fueron más, Trending Topic. ¿Qué? Entonces, décimo puesto, tenemos acá. No me acuerdo cómo se dice mierda, se decía 13 en japonés, pero bueno, acá. Acá. La serie de la islita de la paloma. Sí. Para mí es un loro, no es una paloma. Pero tomala como. Es una paloma, una isla con forma de. Lo dicen ellos, es una isla con forma de paloma. Bueno. Bank Dream en el noveno puesto con 119.565 tweets. Para vos. Kusuno Honkai en el octavo puesto. Jodiéndole obviamente el trasero a Bank Dream. En el séptimo puesto está Kobayashi-san Chinomi Dragon con 131.732 tweets. Yo-Yo Senki en el sexto puesto. Kono Subarashi Seka ni Shukufuku Woni en el quinto puesto. Kira Kira Precure Aramod con 183.720 tweets en el cuarto puesto. Gran Blue Fantasy. Y sepan que está mal traducido. Aramodo. No mal traducido, mal dirigido, digo. Sí, está mal dirigido. El capítulo de esta semana fue verlas a las 3 como rindiéndole culto a una mina que no sé quién es. Y durante todo el capítulo es como que te les. O sea, te dicen más o menos quién es. Pero nunca te la presentan. Hasta ese momento no la había visto. Y es como que todo el capítulo cobra una increíble importancia sobre ella, que no existe, porque... loco, no me presentaste a tu personaje en lo que, en lo mierda que tenés de serie, y querés que la respete o que le tenga algo, y todo el tiempo usando eso... enfoques con la cara súper cerca de la cámara, con enmarcando las imágenes como para tapar y ahorrar cuadro de animación. No, no, está muy mal. Por ahora está bastante mal. No sé qué pasa. Esas son las diferencias, que es un director medio peor. En el tercer puesto tenemos Grand Blue Fantasia de Animation. Y ya discutiéndose en la cabeza, tenemos con 314.270 tweets a Gintama en el segundo puesto. Buah, la gente y, no tiene gusto. Y quien se lleva el primer puesto por una gran diferencia, con 1.257.696 tweets, tenemos Kemono Friends. Bueno, cada vez más interesante está Kemono Friends. Ahora sí, sin salir de tema, ¿dónde estaba? Bien. Kemono Friends se anunciaba como el anime CG, que en la temporada, en la que vendría a ser esta temporada de invierno en Japón. El anime CG donde apareció, nadie le pone plata, a pesar de que debería ponerle muchísimo. Apareció sin mucha expectativa, diría que casi sin aspiraciones. Y el anime, digamos, se basa en un juego para smartphone que cerraba sus puertos el pasado 14 de diciembre, con escasos meses de vida, y parecía que su éxito no iba a ser, digamos, demasiado. Nada más lejos de la realidad hoy en día, porque digamos, además de la cantidad de tweets que tiene, digamos como que acarreó bastante fans, entre otras cosas, especialmente porque se deducen que están tratando de averiguar qué clase de friends es Kamen. Sí, qué clase de friend es Kamen. Bueno, la aventura de... Bueno, se llama la aventura de Kanban y Zarbal, en busca de qué clase de friend es. A todo esto, como que tiene bastante suscitado a todo tipo de intereses en Japón. Los tiene mojaditos. Donde su popularidad se catapultó hasta lo más alto. El estilo de serie contrasta con el aparente apocalipsis ocurrido de fondo, lo que ha llegado a los fans a crear todo tipo de teorías locas y a fijarse en detalles casi mínimos para lo que es intentar averiguar qué ocurre con el trasfondo de la historia, que cada vez más evidente. No sé si está cada vez más evidente, pero ya tiran un par de datos que son muy importantes. Pese al gran éxito del anime, Shiro Uemura de Nexon comentó hace unas semanas que el juego para smartphone no va a regresar. Así que bueno, si tienes curiosidad por jugarlo, no lo van a poder tener. Algo que entristeció a algunos fans y que conocieron, digamos, a las friends a partir del anime. Ahora, por su parte, el diseñador conceptual de Kemono Friends, Mine Yoshizaki, acudió a su blog para anunciar que hay planes para que el proyecto continúe más allá del anime. El señor Shizuki añadía: ahora mismo parece una temporada de 3 meses, pero estén atentos a la gran aventura de Kaban-chan y las friends en un mundo desconocido. Que venga. Melanio, coméntese que no regrese el juego, pero que saque más temporadas de la serie. Serval Forever. Vamos con un tema, Pairo. Ya que estamos. A ver, tira. Vamos con el opening de la OVA de Kubikiri Cycle Aoiro Servant no To Saregoto Sakai. Bueno, Cold War. No se podía llamar dos la canción, ¿no? No podía. Hajima

no, de estos subcategoría. Dije, aunque sea por eso, ni en pedo lo miro. Y menos mal, porque fue como 4 horas de darle premio a La La Land hasta que alguien se acordó de que existía Moonlight. Y no, le encajó. De hecho, Moonlight ganó el primero. Creo que el mejor actor de el loco, creo que se llevó mejor actor de reparto. Y después vino lo de la troleada. Iba. Pero la verdad, no siento que me perdí nada. Estaba el premio, lo obvio, que era el de Coso, como no, el de Zootopia. Porque era súper obvio, por favor, o sea, media pila. No, podría haber ganado a Red Tortoise. No, sabés lo que no. Y mi vida a Zucchini. Sabés lo que no, ¿no? Super candidato, sí, que pueden ganarlo. No. Para mí estuvo empatadísimo. No, sí, peleadísimo. Estuvo súper empatadísimo, sí. Pude ver las chispas en la pelea. Y bueno. Tenía a Shakir, no... eso le quitaba puntos. Sí. Pero no participó tanto de la película, así que tampoco le afectó tanto. Imagínate si no tenía Shakira. Lo alto que podía llevar esa película. Sí, pero la tuvo, así que. Así que no pudo. Como la película que casi no pudo. A todo esto, ya que estábamos hablando. ¿Te diste cuenta que en Jojo Senki? Jojo Senki. La gente se gasta haciendo nubes. Sí. Las hacen muy bien. No es el cielo despejado, no, que todos conocen, es un cielo macotesco. No, yo diría que es un cielo como lo planteaban en el Girobaco. En la segunda de arco, cuando hablan. ¿Y cómo te gustan las nubes? Cuando estaban bien haciendo la parte del arco de Aria. De la adaptación de Aria. En verdad el título en inglés era The Fear Aerial Gear Squad. Las locas eran pilotos de avión. Sí. Y prácticamente estaban en el cielo todo el tiempo. Bueno, pintaba la serie, ¿eh? O sea, guarda que tanto esa como la primera que hicieron, ya hubiera visto las dos series. Y más, hasta tenían pinta de estar buenas las dos series. Bueno, y así, y todos le pusieron ganas a las nubes. Sí, sí, no se regastaron en esa cosa. Pero bueno. Así que poniendo... al menos alguien que sí presta atención a los pequeños detalles importantes. Porque eso es en grande al cine, los pequeños detalles importantes. Y como tenía que ver una película esta semana, en realidad tenía que ver dos, pero arranqué y vi una, pues no tuve tiempo. Sí, se me acabaron las vacaciones, así que ya no tuve tiempo de ver dos. Dije, bueno, vamos a ver una de las tantas nominadas al Oscar. A ver con qué me encuentro. Y no tenía ganas de ver La La Land porque... No tenía ganas de ver La La Land, así directamente. Pensé que te gustaban los musicales. Me gustan, pero es como que ya está tan... Tan súper hypeada. ¿Te gustan los musicales o te gustó el capítulo de Buffy en la que era un musical? Me gustan los musicales y me gusta el capítulo de Buffy. Son dos cosas muy diferentes. Te dije, bueno, vamos a agarrar una de las tantas de la bolsa. Y me tiré por la ciencia ficción y me vi Arrival. Que no es The Arrival. Una película que se estrenó el mismo año y la única diferencia que tiene es el D adelante. Una película que... Arrival, una película nominada al Oscar. Y... esta creo que estaba nominada por... tenía varias categorías entre la película del año. De hecho ganó un Oscar. Ganó el Oscar a mejor edición de audio. Muy bien, o sea, muy bien puesto porque tiene una edición del audio de la concha de la vida. Pero lo peor es que The Arrival también estaba nominada al Oscar. es como para ir al videoclub y decirle, che loco, me da Arrival, ¿cuál? La de este año, ¿cuál? La nominada al Oscar, ¿cuál? No, si decís de este año no. Si decís de este año. Bueno, no. Las dos son del 2016. No, pero la otra era de 2016 también. ¿Sí? ¿Posta? ¿Sí? Bueno, o sea, a mí me sonaba que era más vieja. No, fíjate. Poné... Dupliqué el coso y poné de Arrival. Me sonaba 1996, Jairo. No, esa no. 1996. Y Arrival desde 1996. Ah, no, entonces la confundí con la otra. A ver, Fíjate, pues me parece. Si no es la otra, boludo. O me equivoqué yo en el texto. No, solo hay una de Arrabal del 2006. Bueno, a ver, pon esa. Esta no tiene tapa ni nada. Pero esta es. Un documental, me parece. No, entonces sí, me equivoqué con esa. Bueno, no importa, es una concha para cuando la tenés que ir a buscar. Depende, depende si tenés. Si tu. Sabés leer, la encontrás, pero. No, digamos que si el que te atiende sabe decirle, porque al lugar donde fui yo, donde alquilo a veces, el loco le dije, dame, ¿tenés de Martian? Y dijo, ¿cuál? La que está Matt Damon. Le digo, y me sigue mirando. Y la que está varado en el planeta Marte, porque agarró y pasó todo y un le explicás toda la película y termina y está con. Está haciendo huevo en un momento. Y dice, ah, sí, Operación Rescate. Me tira el título en español. Y lo mira con una cara como. Ahí nomás lo mira y le decís, vos sos un mantero. Me da gracia que encima el loco tiene como. No, lo peor es que luego le preguntó un mantero y el mantero te la sabe decir entera la película. En 27 idiomas te la dice. Tiene así como colgantes, tiene pósteres de Capitán América, de todo lo que sería cómic. Y Dragon Ball Z, como. Sí, así como. Sí, viste. Tipo informado. No. Capaz que no eran de él. Yo no solo trabajo aquí. No, es el dueño. Pero no el decorador. Volviendo. Es difícil. No ser el decorador del lugar donde vos sos dueño. No te creas. El barcito este que tenía mi primo no lo había decorado él. Pero no era el único dueño, sí. Era. Era el. Vamos a decir, el dueño del 50%. Bueno, ya tenés otra vez. Pero el otro tampoco lo había decorado. ¿Me decías que seguía abierto el lugar? No, ya lo cerró. Bueno, ahí está. Sí. Ahí está. No por eso, pero nadie fue por el ambiente, te lo aseguro. En realidad la gente iba por el ambiente. Bueno, pero volviendo a lo que es la sección de cine. Como le dije, vi Arrival. Arrival es una película. A ver, ¿cómo lo explico? Vamos a arrancar con esto. Es una película de 2 horas. Dura 2 horas la película. Si quieren una vista directamente al final de cómo trabajaron esto, para mí es una película que es muy buena, pero tiene 15 minutos de más. Que como editor yo se los hubiera sacado. Los últimos 15 minutos para mí están súper al pedo. Medio que ensucian la obra principal, pero dentro de todo es un peliculón. Y ya como, vamos a decirle, como ganadora del Oscar a mejor sonido, sí, el sonido es impresionante y te crea un ambiente de opresión de la concha de la vida durante toda la película, a pesar de que los locos estén como al aire libre, no sé qué. Te crea un ambiente opresivo que te saca el oxígeno. Es muy bueno. Pero básicamente. ¿Esto qué es? ¿Ciencia ficción? Ciencia ficción. Ciencia ficción. A ver, ¿de qué se trata Arrival? Arrival no se empieza contando, porque es muy raro decir que no se empieza contando. Vamos a tomarlo de otro lado, porque si no se va a poner confuso. Arrival nos cuenta un poco, así me gusta más, nos cuenta un poco de la vida de Louise Banks, que ella, vamos a decirlo, en este momento trabaja en una ¿cómo se llama? Trabaja en una universidad en Estados Unidos dando clases de historia y de lingüística. La loca parte es traductora y ha hecho uno que otro trabajito aparte, vamos a decir, para fuentes más confidenciales. Un día, mientras ella tiene flashazos mentales ¿cómo puedo decir? De cosas que tienen que ver con su hija, vamos a decir que llegó un día medio raro a su vida. O sea, un día perfectamente normal, donde todos estaban haciendo lo que tenían que hacer, hasta que en un momento ellos llegaron. Del espacio. Casi. O sea, del espacio, de alguna parte, sin previo aviso, sin demasiado fanfarria, o sea, sin demasiado quilombo y prácticamente no haciendo mucho, empezaron a aparecer en diferentes partes del mundo naves. ¿Cómo puedo decir? Ponele como si fuera un cajo de naranja. flotando en el aire. Y lo peor es que no. O sea, esto en visión de los expertos. Primero eran una, después eran dos, después eran ocho. Y en el último conteo nos da 12. 12 de estas naves perfectamente suspendidas en el aire. En lugares para nada precisos. Para nada icónicos. Y para nada destacable. O sea, no, esta no es la película donde aparece la nave y te hace volar la Casa Blanca. Sí. Estas aparecieron, yo qué sé, en un costado de Milwaukee, en un pedazo del Océano Atlántico, arriba de un pueblito en China, pero nada. Todo separado. Y nadie puede. Presidente Quintana y San Martín. Sí, y nadie puede descubrir. Sí. ¿Por qué mierda están ahí? Pero están. O sea, están ahí, pero nadie sabe por qué carajo eligieron ese punto preciso para estar ahí. Es más, dice que ahí se hicieron investigaciones durante la película. Dice, hay algunos que dicen que eligieron ese punto porque ese punto en particular era como el lugar que menos probabilidades tenía de tener una tormenta eléctrica. Pero no en todos los puntos es así. Y dice, pero también hay una posibilidad de que no me acuerdo qué cantante rompiera todas las listas de popularidad en 1984. Dice, pero eso solamente significa que no sabemos nada de nada. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? La loca da. Obviamente este incidente que estén las naves ahí flotando y que nada, primero provoca un, vamos a decirle, un control excesivo de la información por parte de todos los países. Después, vamos a decir que la gente entra en un poco de pánico, se empiezan a cortar suministros, hasta que se termina declarando la ley marcial en la mayoría de los países. ¿Alguna vez hacen agua estos extraterrestres? ¿Qué cosa? ¿Hacen agua las naves estas? No, están flotando, no hacen nada. Están ahí. Invade el pánico de la nada. Invade el pánico de la nada, pero la gente es así. La gente es así de pelotuda. Es como. ¿Cómo se llama esta? Sorano. Ay, no me puedo acordar. La serie de la loquita del platillo espacial. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo eras? ¿No era la Sorano Method? ¿Dice? Sorano Method. O sea, es como que sí, la nave está ahí y listo, y nada. Pero acá la gente no es inteligente, no. No aprendió a vivir con la nave flotando. Acá la gente se cagó las patas y entró en pánico. No, tampoco fue como la gente que de un día para el otro apareció a la ballena saltándola. Ah, la ballena de cosas. Ahí en el espacio. Y quedó, sí. Y ya está, y se conformaron con eso, que ahora hay una ballena ahí, no. No, pero esta, o sea, la nave está ahí, y todo esto empieza una especie de segunda carrera espacial, como fue con la conquista de la luna. Sí. Todos los países obviamente quieren saber más de esta cosa, y más sobre los tripulantes que están adentro. Pero hay un pequeño drama con toda esta huevada, ya que las naves se abren cada cierto tiempo para dejar entrar a gente. Entran, pero no salen. No, entran y salen. O sea, la gente que ha entrado ha tenido un contacto con, vamos a llamarlo, los tripulantes de la nave esta. Contacto del tipo Brown. Del contacto del tipo dedo. Oh. ¡Brown! Y después se sentían bien. Sí, después se sentían copados. Pero, o sea, todos coinciden en una boludez. Estos están ahí, existen, hay más de uno. Uh-huh. Pero no sabemos por qué mierda están ahí. Porque acá tenemos todo el tema de qué hablan esta gente. Sí. O sea, ya llamarle gente ya es demasiado. Es como, no son el alien de contacto. Y tampoco es ese tipo de película. Acá no te van a mentir toda la película con que hay un alien y no lo vas a ver durante. No, los bichos están ahí. No les voy a decir cómo son porque no les quiero cagar la película, pero los bichos están ahí. Pero no hay no hay una manera de saber por qué carajo están ahí. En esta carrera, que es la más importante de todas, porque todos saben que el primero que logra establecer un contacto de cualquier tipo con estos bichos va a ganar un nivel de importancia. Tipo sexual. De lo que sea. Va a ganar un nivel de importancia a nivel global que va a ser definitivo para los próximos 100 años. Va a ser facilísimo eso. Entonces todos están revisando los métodos en los que pueden hacer esto. Y una de las alternativas lleva a lo que vendría siendo. Ahí no me sale el nombre. La doctora Banks, la cual en su momento había trabajado como intérprete de la CIA para el caso de unos terroristas que hablaban en un idioma medio perdido, y como que ya la tenían registrada, ya la tenían fichada para este tipo de casos. Sí. Su licencia para este tipo de información secreta todavía no había sido suspendida, entonces era como que venía bárbaro para lo que estamos. Pero cuando le presentan, o sea, a ella le presentan la oportunidad de traducirme esto, y está bárbaro, todo lo que quiera, pero el tema es que lo que le llevan para traducir es algo como, ¿cómo te lo puedo decir? ¿Viste como el canto de la ballena jorobada? Sí. Bueno, una cosa así le llevan. Y es como, y la loca se queda como, y bueno, ¿qué crees que haga con esto? Morty, this is peace. En el medio de toda la exigencia de la loca de tener que ir hasta allá para ver en persona esto y tratar de interpretarlo de una manera, la mina termina conociendo a lo que vendría siendo Ian Donnelly, que es un astrofísico. O mejor conocido como Hawkeye. También. Que es un coso, es un astrofísico, matemático y bla, también súper reservado. El cual está igual de perdido que ella en todo este caso. O sea, son dos tipos que levantan con un helicóptero y se lo llevan hasta allá. El nivel de pánico que se le ve a estos dos cuando, vamos a decir, cuando establecen el primer contacto con estos aliens es increíble, ¿verdad? Y que están en el medio de una base militar re precaria y re armada, porque como que tuvieron que armar toda la estructura para bancar la base esta. Sí. Y la manera en la que entran. Chicas, estos tipos que están aterrados porque están entre 50 militares super condecorados y quitan estos dos y tiene un cagazo encima. Y lo peor es cuando empiezan a intentar entablar una mínima comunicación con estas cosas porque no hay manera de entenderse. No. Y menos cuando empiezan a descubrir que ellos ni siquiera usan el tipo de estructura. ¿Cómo lo puedo describir? El tipo de estructura mental para frasear las cosas como las fraseamos nosotros. O sea, ¿cómo le explicas a una. ¿Cómo le explicas a algo lo que es una pregunta? ¿O cómo le explicas a algo lo que es. ¿Cuál es la diferencia entre decir voz, entre decir tu voz del que estás acá o tu especie? ¿O cómo definís especie para una cosa que ni siquiera habla, no trabaja en los conceptos de lo que vos estás trabajando? Es como que la mina está todo el tiempo peleando con eso hasta que más o menos saca algo. Me dijeron, Banks, drive it. Valhalla, así, de simple. Valhalla. Pero no. O sea, es toda la película basada en eso, basada en el mutuo entendimiento, mientras que por el otro lado de la película, en varios países, la cosa no está para nada tranquila. Y el mejor ejemplo de todo esto es China, la cual casi desde el primer momento agarró todo su ejército, apuntó todos sus cañones contra la nave que teníamos cercana y está esperando una orden, está esperando una oportunidad para poder tirarle con todo lo que tenga. Bien ahí, China. Bien ahí. Y después todo se pone en un dilema temporal metafísico con una vuelta de tuerca re jodida, por aparte la mina está teniendo unos alucinaciones, vamos a llamarlo. Aparte de efectos de mal dormir, o sea que la loca como traductor es una grosa zarpada, y se inventa cada fruta como para que la dejen trabajar tranquila, pero cada boludea dicho para que la dejen trabajar tranquila. A los militares les ponen los huevos en la garganta cada 3 segundos la cantidad de mentira y de fruta que les dice, pero todo justifica su trabajito y nadie la puede refutar. No hay una parte donde la loca les habla de un canguro. Cuando les habla de un canguro, como que los tipos ya le están por cortar el proyecto. Y las minas le dice lo del canguro y le dice, bueno, tenés otra semana. Mira, es una muy buena película. Es media lenta. Sí, es media lenta. Pero gráficamente es muy buena, como dije, es muy opresiva. Tiene un montón de planos. También trabaja Forrest Whitaker, para los que no. Sí, Forrest Whitaker hace de uno de los generales, sí, que es el que hace el contacto de la loca. Muy bueno en todo sentido. Puede ser media lenta, pero no tiene tiempo al pedo. Una cosa no significa la otra. Como dije, quizás el único error que le encuentro a esta película, al margen del guatafaquismo que puede llegar a tener en la explicación redonda, que sí es redonda, porque sí cierra, pero es media rara a medida que vos vas avanzando la película. Lamentablemente esta es una película que vos la ves una vez y ya la segunda vez que la ves ya no es lo mismo. Cambia mucho. O sea que la primera que la vean, véanla tranquilo, con atención, porque la segunda vez que la vean no les va a parecer tan copada. Pero, como dije, la película tiene unos últimos 10 o 15 minutos, que es cuando, vamos a decir, después de la llamada telefónica, por así decirlo, sí. La película trama te explica una cosa que vos como espectador ya sabías o ya intuías. Y le hace un desarrollo muy largo a ese punto que no me pareció necesario. O sea, me ensució un poco el trabajo. No me pareció que hacía falta darle ese nivel de desarrollo a algo que el espectador tranquilamente podía haber intuido y podía haber trabajado solo. Al margen de eso, como dije, es una muy buena película, muy bien filmada, con un montón de planos muy buenos y muy buenas actuaciones. ¿Vale la pena ir a verlo al cine? Sí, más que nada por el sonido, que es básicamente por la cual es la más premiada de todo este tema. Perfecto. Después de eso, no sé. Pero como te dije, hay que verla descansadito, tranquilito y no esperando ver Día de la Independencia, porque acá no es ese tipo de película. Arrival. ¿Y pirómetro? Es un pirómetro, échale más carne al fuego que se lo van. Bueno, muy bien, muy bien. Recomendación para ir al cine. Muy bien. Si no quieren ir a ver Logan, anda a saber cuándo. En realidad las 9 películas nominadas a los Oscars están buenas, son buena recomendación para ir a verla. Capaz que no al cine, pero son buena recomendación para verla. Incluso Moonlight. No, salvo Moonlight, lo que iba a decir. Salvo Moonlight, que es aburrida. Ese es su problema, es una película aburrida, no que está mal hecha, es aburrida y eso para mí es peor. O sea, hay películas que están peor hechas y que no son aburridas. Que les perdono un montón de cosas porque están, pues son divertidas. Moonlight no, porque es aburrida. Tsukihime. La película de movie. Con negros y pocos vampiros. Nada de vampiros. Nada de vampiros. Acá Melaño decía: Pyro, ya que estás con Arrival, aplica la respectiva reseña a Hacksaw Ridge. ¿Todavía no lo vi? Bueno. O sea, estaba adentro, tenía que ver esa y Hacksaw, pero no hice tiempo de ver Hacksaw. Y tampoco calculé que Arrival iba a durar 2 horas. Si duraba 1 hora y media, capaz que sí veía la otra. Bien. Vamos entonces con el opening de Akagami no Shirayuki Hime. Dale. Interpretada por Saori Hayami. Se titula Yasashi Kibo. La doctorcita. So like a maniac right in your face, pop it off. Regresamos a esto que por sonando se cae. Justice. Sección de anime. Con nivel de sincronización que asusta. Casi causa tormentas. Casi causa tormentas, posta. Ya venía bien. Ya nos vendrá bien una ola de frío. Nah. Para romper con el verano. Mario, si vos sos un ser de fuego, creo que te molesta el frío, si total no te apaga. Quiero agrupar a la gente, boludo. Bien. Quiero que todos conozcan la alegría, está quemadito. No es una alegría, yo diría. Mira el negro de WhatsApp como sonríe. Está todo quemadito. Estrenos. Estrenos. Nos zafamos, zafaron un solo programa. Sí. Un solo programa zafaron de esto. Bueno, pero vamos a hacer las cortas. Tenemos, ¿sabes?, mucha película y diría que Kodomo. Sí, mucho Kodomo. Kodomo 3 y otras cosas más. Hay una invasión kodomesca. Pero bueno, a ver. Como le veníamos diciendo, de nuevo con ustedes. Llega su cartel de noticias, así todo conocido como Persona de Sekai. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos los estrenos de marzo, papá, porque ya le habíamos avisado que teníamos los estrenos. Y como todos deben saber, o sea, marzo es un mes complicado. O sea, vení de un mes donde parecía que tenías mucha plata, pero después te diste cuenta que lo que tenías eran menos días, así que ahora tenés menos plata. Venís de... como no... venís de rendir tu última oportunidad en un examen porque te quisiste hacer pija en diciembre y dijiste, ah, no, yo estuve, yo me la sé, total, ya fue, no sé qué. No, sabés lo que no, no la pasaste bien. De hecho, yo tengo una semana más todavía para esa oportunidad. O sea, acabas de volver de las vacaciones y con vos todo el mundo, así que si no te los cruzaste en el medio de la ruta y te rompió las pelotas, ahora vas a llegar a tu laburo y... y si no moriste en el transcurso, y no moriste en un colectivo. En un colectivo, mientras que el colectivero sale... le diste la prueba. Sí, mientras el colectivero sale ileso, y no los demás se murieron a su alrededor. Te encontraste con que la gente... el chofer firmó un pacto. Obviamente, con el obviamente, nadie lo duda. Sacrificaste a todas estas vidas inocentes y yo te voy a dar algo a cambio. Ser tan grande como Mirta Legrand. Y bueno, ese es ser muy grande. Poder sacar el toque de la vida de como tenía Sofovich. Mira, imagínate, sos más grande que... O la capacidad de robar sueños de Macri. No, imagínate que sos más grande que Chabelo. Che. Sos más grande que Chabelo. Sí, de grande. Sos más viejo que las montañas. Bien, el otro día viste una foto de Mirta Legrand con la madre. Sí. Y era como... y abajo era como decía, abajo la madre decía, ella conoció a San Martín, y abajo de Mirta Legrand decía, ella lo crió. Bueno. Super estreno de este mes. A ver, ¿qué tenemos? Empezamos con... voy a avisar, este es un mes de comisación, de películas y de cosas raras. Más que nada, arrancamos con lo que vendría siendo esto, que es Ascend Mahou no Table, Himitsu no Hinue, o Hinue Hime. Hirune Hime. Sí. A ver, esto es medio una promo para algo más grande que viene después, pero ya lo explico. Este es un especial de... o sea, que va a contar la historia de una chica que se llama Ancien, la cual aparece en los sueños de una pendeja que se llama Kokone. Kokone. Desde hace un tiempo ya está teniendo un sueño recurrente la que aparece esta pendeja. No llora, ¿verdad? Cuando despierta. No. Y en este sueño... es como... una recreación muy vívida de un cuento que le contaba a su padre en su momento. Pero es algo que la viene persiguiendo hace una banda y no se lo puede sacar encima. Dice que está media que su... digamos... su uniforme de princesa es medio parecido al de Ersa. Es medio parecido al de... sí, medio parecido al de Ersa. Ponele. Pero, ¿a qué viene todo esto? Este, como dije, este es un especial web de más que nada promocionando la película de la cual vamos a hablar ahora, que es Hiroe Hinbe, Shirai ni Watashi no Monogatari, que este vendría, o sea, esto ya está estrenado en los cines de Japón y nos va a contar la historia de una pendeja llamada Kokone, Kokone Morikawa, la cual está intentando estudiar para su examen de ingreso, pero no es como muy capa a la hora de concentrarse y no le ayuda el hecho de que cada vez que se duerme tiene un sueño recurrente con una pendeja llamada Cien. A todo esto, todo ese sueño va a desatar lo que vendría siendo un misterio familiar que va a ir encontrando. No hay mucho detalle de esto, pero por lo menos el trailer y la animación se ven bastante bien. Después tenemos lo que vendría siendo Yume no Churan, Tonemure, Hyakunin no Ojisama, de Short Story, que estos son 10 episodios, 10 episodios web. Parecería como que marzo de pronto un día se convirtió en... en la basura que... No, en el mes de las series cortas. O de estrenos web. Raros, porque como todo... Acordate o gran que, parte se estrena de una manera extraña. Acordate que en marzo del año pasado se estrenó... ¿Qué cosa? Daru Forever, nuevamente. No, ni tan Forever, Canario, murió. Canario no Neko. Murió. No es ni tan Forever, ni le llega al Forever. Mirá en tu cocoro. No, reencarnar en un propio gato de mierda inmundo. Ya está dentro, no va a salir nunca. No, que no. Va a venir cada año en forma de Nyanko Sensei. Me puedo sacar el corazón. No lo necesito tanto. Bueno, como dije, esta serie de Yume Oji es una de estas, o sea, está compuesta de historias cortas, aparentemente inconexas, que vendría siendo diferentes billones teniendo la cita perfecta. Bien. O sea, toda esta huevada se quedaría acá. Y hasta donde yo tengo entendido viene de la mano de juegos del mismo nombre, pero no estoy muy seguro. Pero el tema es que esta cosa que se estrena en marzo y tiene 10 episodios web, de la cual tiene 10 episodios así cortitos, de los cuales calculo que el más largo debe durar 10 minutos, ya tiene prometida una serie para el 2018. Bueno, corta. ¿Cómo? Toma Love Live. Raro, sí, tómalo. Como decimos menos y ahora tenemos más. Dale, va. Raro. Tiene que haber alpacas. Tiene que haber vendido el juego. Esta cosa tiene que haber vendido como la concha. Le faltan alpacas para mí. Encima Yume Okuku, o sea, como el reino del sueño. Y. Memureru. Memureru. Como mierda se dice. Soñadores. Sí, podría ser Ojisan. Bueno. O sea, el reino de... reino de sueño, en el reino sí. De sueño, los 100... soñadores. Ponele. Ponele, 100 príncipes soñados, ponele. Después todos pijudos. Todos pijudos. Me daba gracia lo que había dicho Max en la... ¿por qué estuviste cuando...? La última charla que habíamos tenido en la mesa de rol fue cuando... Ah, sí, pero si ahora vos agarrás y tenés... Y bueno, lo bizarro de JoJo, a pesar de que es medio gay, de que los tipos son todos musculosos y hacen pose de mina, pero muy estrafalarias. Sí, ¿y qué pasa? Y eso es lo bizarro. Pero si vos haces lo mismo... No me sonó lo bizarro. Los mismos locos, todos flaquitos... Son unos putos. No deja de ser bizarro y pasa a ser puto. No, pero eso no es lo bizarro. Pero bueno. Entre otras cosas. Pero lo de las voces como que suma. Y sí. Bueno, sí. Después, bueno, ahora tenemos una película. Que esta es otra película de Doraemon. Que vendría siendo Eiga, Doraemon, Nobita, No Nyanku, Kochi Kochi, Daiboken. Que... O sea, acá seguimos acumulando película del gato pedorro del futuro. En este caso, le metemos frío a la vida de Nobita porque un día que estaban pelotudeando con su grupito de gente, se les ocurrió por algún cosa loca, o sea, querían tomar helado, no sé, se piraron para la Antártida. Y en la Antártida encontraron un agujero en el suelo que parecía ser un pozo sin fondo. Sí. Y cuando se metieron, ahí abajo encontraron una civilización perdida. Era el ano de un gigante el de hielo. El ano de un gigante dormido. No, de un gigante de hielo. Como el ano de Fry con los gusanos adentro viéndole. Sí, también hay un proyecto para un juego de nuevo de Futurama, pero no... ¿Futurama tuvo un juego? Ah, para ahora. Que está en producción. Nunca tuvo un juego Futurama. Al margen de los juegos de celulares, me parece. Un juego aposta. Me parece que no. Creo que no. Me parece que no. Bueno. Volviendo a todo esto, volvemos con otra película más que también viene siendo Gekijuban Puripara Minna no Kagayake Kirarin Starlight. Que bueno, esta es una nueva película de Manakalala. En esta ocasión, y llegado al final de lo que vendría siendo la saga de, vamos a ponerlo de esta manera, Crianza de la Diosa, y la elección de lo que vendría siendo la Kami Idol, Lala. Y compañía, o sea, se preparan un nuevo live para someter al cerebro débil. Y todo iba bien y estaba todo bien armado hasta que en algún momento se fue toda la mierda, pues si no tendríamos película. Acá no van a ir al Budokan. No. Hay una historia inventada, por favor. No. Sobre cosas que no pasan. No hace falta porque acá tienen alpaca de verdad, entonces no necesitan esas cosas. No tienen cabrita, tienen oveja, tienen un montón de huevadas. No, acá porque se alpaca. Para mí que las alpacas son marca registrada del habla. Puede ser. también están en Coso, en Fuca. Fuca. Y en Coso, qué bueno fueron. Coyiseo es un hijo de puta robador. ¿Sabes lo que cada vez que miro Fuca digo? Hijo de puta Suzuka, la concha de tu madre. También tenemos estreno super furry, diría. Más o menos. Koizuru Shirokuma. Koizuru Shirokuma, o sea, una historia de amor animal. Hay un trailer de este, está muy gracioso. Sí. Esta es una historia de amor animal que trasciende toda raza. O sea, esta simple historia nos cuenta como un oso polar Coca-Cola cualquiera. Un día estaba pensando. un día estaba pasando por la tundra nevada pensando en qué montículo de nieve echarse un lechazo. Y por ahí el loco agarra. ¿Y qué vio pasar? Vio pasar una foca blanca. Una foca bebé. Y el loco cayó enamorado. Es blanca todavía. Las focas cuando son más grandes se ponen todas grises y media feas. Esta todavía. Estas son de las que suelen matar los cazadores de foca. Sí. Y esto lo aprendimos viendo Goma-chan. Goma, ¿vos podés creer que todavía no sacan el puto single y del no Goma lo van a Moon? Sacar porque ya viene la nueva temporada. Sí, se estrenan en abril. Con más Gomamu. Bueno, como le venía diciendo. Encima, lo peor es que el grupo es Rim Slime. Que es el grupo que hizo Super Shooter. Pero capaz que se avergüenzan del Gomamu y por eso lo sacan. Como dije, el loco cayó enamorado, cayó en el amor a primera vista. Y esta crónica de, voy a decir, de la zootransgresión no va a mostrar los intentos del oso por ganar el corazón de esta foca, a pesar de que la foca en cuestión, o sea, vive constantemente en el terror porque piensa que el oso se la está por comer en un sentido no sexual. Un resultado sexual, seguramente. Pasando a otra película, tenemos esto con más furry. Con más furry todavía. Al estilo de Pyro. Tenemos esta cosa que... Este será el mes furry. El año furry. Y bueno, por ahora, si se estrenó Daru Forever, debe ser. La máxima expresión del furry. Por ahora. El gato que regresa y se quedan los cocoros. No sé, el cocoro de nadie. Por ahora yo estoy viendo el crecer de un año furry muy productivo. Otra cosa, digamos, protagonizada por un felino. A ver, ¿cómo dije? Shimajiro, no, estaba con cosas, estaba con... Sí, con Shimajiro no, no Nishi no Oasis. Otra de estas películas del Hijo del Tigre Toño. O sea, esta vez tenemos que el tigre y Bla hacen un viaje al desierto, se encuentran un oasis y Bla no la van a ver, así que no les voy a decir de qué se va a tratar. El oasis del oeste. Eso va a ser este, no me acuerdo. Eso es demasiada no información. Si, no me acuerdo si Nishi era este o este, pero era una elección cardinal. Este. Pues el otro es Oishi. O Nishi. Como si este o este. Después tenemos otra cosa que es Popu Unamachi, que esta es una serie de TV. Puedo decir, esta es una simple demostración de cómo las cosas molestan. Esta cosa va de un gato forro que tiene que ir a vivir con 10 perros y cómo empieza a perturbar la vida de estos 10 perros que seguramente la estaban pasando bárbaro hasta que llegó este gato forro. Muy cogomesco, muy cogomesco. No, pero no, Nishi era coso, era arcoiris, el arcoiris del coso, de Oasis. Nishi te puede, pero... Es arcoiris, sí. Se puede leer como arcoiris. Bueno, después también tenemos esta cosa que es otra película más, que es Charan Polan Novoken. Para que viene después la aventura de Cheburasca. Casi. Mirá, no, Cheburasca no tuvo película de pedo. Como dijimos, Charan Polan Novoken. O sea, seguimos alimentando la mente de los muy muy codomos. A ver, vamos a ver cómo empezó esto porque es muy interesante. A ver. En una isla apartada del mundo normal, o sea, bien lejos de donde One Piece te lleva. Capaz es One Piece, ¿quién te dice? No, un poco a la izquierda de One Piece. Capaz que está en el mar de Triple Hunter, que ahí puede haber de todo. Bueno, tenemos esta isla que se llama Charampo. Esta cosa se llama Charampoland. Que es un lugar salvaje. Donde en el centro de esta cosa está el místico árbol Baobab. El cual a diario... Para los que no lo conocen, vean cómo se llama esto, Josué y... Sí. El viaje prometido, la tierra prometida. Bueno, En su defecto, vea Moisés y los 10 mandamientos, sí, la película. Obviamente. La película... El resumen. Bueno, del baobab, de este árbol loco, sí. A diario crecen diferentes tipos de huevos. Me estoy cagando en la naturaleza de una manera zarpada. De los cuales, al abrirse, podés encontrar ropa, comida, herramientas y todo tipo de cosas. Y me estoy recontra cagando en las leyes de la naturaleza. Pero partamos por el hecho de que hay un conejo con lentes. Sí. Pero eso es normal. El furry. Partamos por el furry. Primero. Eso es normal. Eso es lo que le espera a la humanidad. No es normal. Si no, mirá, que mono friend y vas a entender. Bueno, falta que parezca un huevo de oro. No, o sea, gracias a... Podemos decir, Onotamago. Onotamago. Sí. ¿Quién el huevo del rey. ¿Quién va a morir? Este se pone la máscara de Siegfried y le da a todos. Bueno, gracias a, bueno, sí, las bendiciones del baobab, los habitantes de este mundo furry, o sea, viven tranquilos y completamente en la paja, porque total el árbol les da todo. Pero últimamente el árbol les está dando varios huevos vacíos, por lo cual ellos se encuentran en la necesidad de hacer algo, porque si no se van a cagar muriendo. O sea, para evitar someterse al hacer algo, aparece una gigantesca tormenta. Y después de una tormenta, hay un fenómeno, el cual el jefe de... el jefe Poncho de la isla esta, interpreta como que está a punto de nacer un huevo muy raro y manda a un par de pendejos a buscar el huevo, a internarse en el bosque donde anda a saber qué hay, a buscar el huevo dorado. Porque seguramente le da paja ir. Después a ver qué otra cosa tenemos. Tenemos una hiena protagonista. Eso es un tigre. ¿Es un tigre? Sí. Más furry todavía. Más furry todavía. Felinos. El marzo es el mes del felino. Acá tenemos algo. Hashtag Daru Forever. Acá tenemos algo que. Pyro, no. apoya el mes de, el nuevo mes de marzo como el nuevo tanque. ¡Jamás! Saquen abril, total. ¡Jamás! Tenemos un mes de furry super tanques. ¡Jamás! Como dije, acá no cortamos con un tema, pero sí cortamos con el otro. Tenemos el estreno de otra película, que es Gambanoyo. O sea, esta película tiene un poco pinta de que empieza re boludo y que termina re patada de los huevos. Vamos a decir, en un país con forma de cono, podría ser tranquilamente Argentina, en una pequeña provincia, en la provincia de Jin, hay un pueblito muy chiquito donde vive nuestra prota, que es una niña llamada Hana. O sea, es una pendeja sin demasiadas ambiciones, sin demasiadas preocupaciones, que vive con su familia y con Chiyo, que vendría a ser su abuela. Un día llega a este pueblo una caravana que tiene que parar ahí por uno que otro tema, y la gente del pueblo lo reciben bien, o sea, le muestran hospitalidad, y en retribución esta gente interpretan una especie de puesta en escena para entretenerlo, lo cual aparentemente le sale muy bien porque son como actores callejeros, una cosa así. Antes de despedirse del pueblo, Hana le ofrece al jefe de la caravana un oyaki. Y como resultado de que esta era la comida favorita del jefe, el loco pierde un poco el sentido de lo que hace y se transforma frente a Hana en un zorro. Y así empieza la versión zoofílica de Zootopia. Cachacán, cachacán, nominada a los premios Oscar. Tenemos al antecesor de Blackjack. Bueno. Pero lo que se transforma en zorro sí es posta. Bueno, resulta que todos los integrantes de esta caravana en realidad son animales mágicos que se transformaron en forma humana y realmente les gusta mantener el bajo perfil. Y para evitar quilombos, por una o por otra cosa, terminan negociando con Hana y le dicen que le van a conceder el deseo que ella quiere a cambio de su silencio. Y lo que la nena quiere es: quiero que mi abuela vea las flores de cerezo. Y eso ya fácil. Te tiene que pintar como que la película va a terminar re mal, pero... ¿Cómo su abuela está ciega? No sé. Sería más jodido todavía. Capaz Gambanoyo era Jesús y nadie lo sabe. Capaz Jesús era un zorro. Puede ser. Casi asegurado. Casi científicamente comprobado. Si eres en vacaciones de invierno, te los querés llevar al infierno. En verano, ¿te los querés meter en el ano? Yo que vos le hago la pregunta. La Biblia. Yo que vos le hago la pregunta a tu primo, Fairo. No. ¿Por qué mis primos? Son tus primos. Digas lo que digas, son tus primos. Porque ellos tienen hijos. Ah, pues sí, por eso. Sí. No sé. Ah, de última, tendría que ver los capítulos viejos del super libro y aprender. Bueno, pasando del tema de Gambanoyo. A otra película más. Acá tenemos algo muy raro. Sí. Posta. Esto es Red Ash Gear World. Y acá voy a decir que en un primer momento no entendí nada, porque esto realmente no debería existir. De entrada. Vamos a pasar a explicar para todos los que no sepan qué carajo es esto. Hace un tiempo atrás, o sea, cuando Kenji Inafune, creador de Rockman y demás, después se puso a. O sea, se puso viejo y senil y empezó a hacer cagada, empezó a batirse cualquiera. El loco todavía no había terminado de batirse cualquiera, y vamos a decir que en este momento el loco todavía no había terminado de pulir, entre muchísimas comillas, su supuesto nuevo juego increíble, rompedimensiones, que todos conoceremos como el Mighty Number 9. El cual vaqué, lo prendí, lo jugué dos veces y no lo voy a aprender. Y bueno. Y te tomaba mucho. Y te esforzabas mucho menos con Star Ocean que con Star Ocean. Sí. Y si me pongo, dejaste de jugar. Lo dejé de jugar. Bueno. Dejaba de jugar Star Wars. En este momento, como dije, el Mighty No. 9 todavía no había salido. Y en este momento de la fecha, el tipo ya había prometido. O sea, ya había prometido una fecha específica para la cual iba a salir el juego, la cual atrasó 4 años y medio más o menos. Pero por lo menos 3 años la atrasó. 2 años. Y lo atrasó como un año entero. Pero después, yo te digo, una vez que ya había prometido la primera vez la fecha de salida. Que fueron 2 años y medio, desde que se recaudó la plata hasta que empezó el desarrollo. No, Mighty No. 9 no fueron 2 años y medio, fue mucho más tiempo. Yo creo que No, fue mucho más tiempo. Y bueno, como dije, el tipo había planeado todo esto, todavía estaba en la fase de sale o no sale. Y en medio de lo que había dicho el tipo que requería el tiempo, el juego supuestamente necesitaba un par de ajustes más y el proyecto realmente, que iba a demorar 9 meses en salir, terminó, como dije, saliendo dentro a los 4 años y pico. A todo esto, o sea, todavía no entiendo por qué carajo el juego demoró tanto en salir, pero ese es otro tema. Con un Kickstarter, o sea, de juego todavía funcionando, todavía esperando novedades, fecha de salida y todo lo demás, empezó, vamos a decir que la página empezó poco a poco a llenarse de puteadas y de reclamo de usuario, de cuándo carajo sale mi juego y qué onda las noticias y que esto que el otro. Y obviamente esto era en reclamo de gente que había puesto plata de verdad, no como puse yo, que solamente banqué el juego. Esto es gente que puso mucha plata en esto. Menos de 3 años fueron. Salió en junio de 2016, del año pasado. Y el Kickstarter más o menos alcanzó en septiembre de 2013. Bien. Menos de 3 años. Bien, va. El tipo, mientras que veía cómo carajo contestar a todo lo que le ponían en Kickstarter, en su Twitter, no sé qué, el tipo decidió tomar esta iniciativa. Sacó un segundo Kickstarter. Este segundo proyecto se titulaba Red Ash y sería una serie de TV o película o algo. O sea, los diseños estaban bien y todo. El tipo sabe venderse. La historia trataba de un pendejo llamado Beck, quien era una especie de cazarrecompensas en un mundo onda Trigon, pero más mecanizado. Donde el tipo y su banda tenían que recuperar partes de robots gigantes de tamaño ciudades. Hasta tuvo un PB animado en su momento, que estaba muy bueno, te mostraba los primeros segundos de cómo iba a ser los conceptos y todo, estaba muy bien. Paralelo a todo eso, sale otro Kickstarter más. Anunció lo que vendía siendo el juego de Red Ash, que el tipo lo estaba promocionando como el sucesor espiritual de Rockman Legend. Pero a vista de que el proyecto Mighty no daba señales de vida, y de que el mismo proyecto de Mighty también había prometido una serie de animación, y eso se cayó. Vamos a decir que todo lo buscaban, como todo buscaban en Inafune, y el tipo no aparecía por ningún lado. Y obviamente, al margen de que todo lo que pasó todo esto, el juego de Red Ash no se vaqueó para nada. Fue totalmente absorbido por la nada y desapareció. Nadie le puso un mango. Y con él, supuestamente también debería haber caído lo que fuera el proyecto de animación de la película de Red Ash. Ahora, en un intento de recuperar un poco de plata y capaz que dignidad o de evitar una demanda, calculo, el estudio 4C tomó las riendas de lo que vendría siendo el proyecto Red Ash y saca la película. Pero hasta donde me estuve fijando, con los fondos de la, entre muchísimas comillas, película que se juntaron, solamente da para animar unos 15 minutos máximo de animación. El resto se la gastó en cocaína. El resto no, porque nadie puso plata para Red Ash. Se juntó muy muy poco y solamente creo que daba para unos 12 o 15 minutos. Si miramos el diseño de Hall, es como muy parecido a Yatamani. O sea, a Oi-chan. sí. Al Chan, digo. Como le cambias la paleta de colores, le pones un antifaz y listo. Sí. La misma. También se parece mucho a... por lo menos en pelo, pero digo, en lo que vendría a ser el diseño general a la loca de... la que está en Ryusei no Rockman. Sí. La vamos a decir, la rol de Ryusei no Rockman. Sí, no me sale el nombre, pero bueno. Como dije, esto repito, estos son tanto en conceptos como en animación, se ve bien el proyecto. Acá el tema es Inafune, que no sé qué mierda de mano tendrá metida en todo esto, y no sé cómo a carajo habrán hecho con el tema de la plata. No sé si alguien se habrá jugado y haya puesto plata como para que esto saliera adelante, o es una movida de Estudio 4C para terminar de sacarse este muerto de encima y pasar a lo siguiente. Realmente no sé qué va a ir esto. Pero lo que sí sé es que hay un montón de backers, no un montón, pero digo, hay backers que pagaron por esto y no sé qué onda. Esto sí ya tiene fecha de salida, sale ahora. Si quiere le dejo los tres de los PB de las animaciones de las primeras animaciones. Se ve bien, pero no sé. Esto sale recién en Long, se ve, amor. Siguiente estreno. Siguiente estreno. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Otra película más. Otra película más. Dos partes. Esta vez en dos partes. Sí. Que esto es Sagaken no Meguri de Animation 2017. O sea, una segunda parte u otras historias. O sea, tómalo como quieran. Estrenándose la fecha de la pasada edición de Sagaken no Meguru. O sea, esto se estrenó el año pasado. En esta fecha nadie dio dos mangos por esto. No creo que lo haya visto nadie. Porque esto no es un Kickstarter. Está pagado por gente. Está pagado por la región para fomentar el turismo. Sí. Sale de del bolsillo del gobierno. Sale del bolsillo del gobierno. Como la Locodol. Antes tuvimos estas dos películas que me parece que era una de... No me acuerdo. Lo era algo, noticias. Sí, algo de invierno. De una historia de invierno con dos novios. Y no me puedo acordar exactamente de qué era la otra. En este caso, las dos películas tenemos la historia de una... de dos jóvenes que vuelven a casa en diferentes instancias. O sea, es una loca que vuelve de viaje. De hecho, no, la otra, la loca venía de viaje, no me acuerdo el nombre, que era extranjera, no era del lugar. Pero ya te digo, era la loca era extranjera, no era de la sociedad. No era de ahí. Pero agarraba y como que era, llegaba, tomaba el autobús y en ese transcurso todos eran amables con ella. Nada más. Bien. Y en la historia del loco no se sabe nada. En el loco no anda a saber. Y lo tenemos al lado de una tumba, o sea, debe ser una tumba el tipo. Capaz que está muerto. Capaz que está muerto. Capaz que es el espíritu de la ciudad. Después, a ver, tenemos esta otra película que se llama Sunda Horizon. O sea, Tokutsu Sunda es una chica quien tiene el poder de transformar todo tipo de mochi en exquisito Sunda Mochi. Al dispararle, obviamente, con su flecha de arco mágico. La película va a tratar Shiny de... Arc, ya ahí la tenés. El padre. Shiny Arc. Bueno, ella y sus compañeros, o sea, viven disfrutando de los placeres de la buena comida. Y por otro lado tenemos a Chanko. Chanko Oedo, quien es una loca que dirige una fábrica de natto. Y ve cómo sus ganancias y los cultivos que tiene a su cargo empiezan a... como que suben. O sea, como los porotos que usan son básicamente los mismos, nada más que procesados de manera diferente. Tenemos que en un momento de la historia el producto base empieza como a perder calidad. Y ahí es cuando todos van a buscar a la loca Sunda para ver qué onda. Y cuando la llegan a encontrar, resulta que ya no tiene los poderes. Cobrando a saber qué mierda. Su propio producto. Nunca consumas tu propio producto. No. Después tenemos, como para salir de las películas, caemos en dos ovas. Las ovas de Days. O sea, tenemos otra vez esta historia de Fuchibor para los pendejinos. La cual está protagonizada por el pequeño Tsukamoto. Y el no tan mentado equipo de secundaria de 6X. ¿De qué van estos dichosos OVA? No tengo ni idea, pero van a salir con, conjunto con el tomo 21 y 22 del manga. No tengo idea hasta dónde adapta la serie. No leo el manga, así que no sé. Después, siguiendo con otra película, tenemos Eiga Precure Dream Star The Movie. Esta es la que vendría encima. No. Esta tiene, pero ya tiene los personajes de Aramor. Sí, pero esto es. Esto es algo raro. Esto es algo raro dentro de la franquicia de Precure, una cosa rara. Estaba mal dirigida, quién sabe. No sé, puede ser. espero que no. Bueno. O sea, esto es lo que debería, o al menos lo que se acostumbra, ser la presentación en sociedad de, vamos a decir, las nuevas integrantes de la familia Precure y todo. Pero acá hubo un cambio de último minuto. En lugar de la típica película de All Stars, vamos a tener una variación, la cual nos deja con Usami, o mejor conocida como Cure Whip, o la coneja sexual de crema. En donde ella conoce a lo que vendría siendo una chica de otro mundo, un mundo onda Primavera Eterno y la pelota, el cual está siendo atacado por un Tengu diabólico y bla. En el medio de toda esta huevada, tenemos que, para intentar zafar del tema, van a terminar, todo el equipo de Aramodo va a terminar peleando contra el ejército de bichos este, en compañía de lo que vendrían siendo el Team Princess y el Team Majo Tsukai. Solamente ellos tres, solamente esos tres teams. Es muy raro porque es como una combinación de tres equipos, los últimos tres equipos para una película, no sé. Y también es raro con el hecho de los del tiempo. ¿Qué fecha tiene para la salida de esta que no? El 18, o sea, la semana que viene. No, dentro de casi 3 semanas. Dentro de casi 3 semanas, entonces llegan de pedo. Porque en la película ya aparecen las 5 de Aramodo. Sí. Y en el capítulo de Aramodo que se estrenó esta semana, recién tenemos a 3. O sea, el director... Faltan dos más. En el próximo capítulo, capaz que van a conocer a la... ¿cómo se llama? No me sale el nombre de... Ay, no me sale el nombre del pedazo de alfajorcito este... ¿cómo mierda era? ¿El flan? No. No, esa es Kier Castado. ¿El marshmallow? No, tampoco. La puta que lo parió, no me sale el nombre de... Waffle. No, esta es como una especie de galletita que... Ah, macarón. Macarón, Cure Macarón. No es una galletita. Bueno, la cosa esa. Es un fideo. Es muy copa. Es un fideo casi. No es un fideo. Un macarón tiene ni forma de fideo. Parece un alfajor de maicena, pero. Pero vacío. Pero no, nada que ver. Pero crocantito. Pero no, tampoco. Vos. Ahora no comí un macarón medio decente. Bueno, te digo, es como. Recién la semana que viene la van a conocer. O sea, va a ser el capítulo de la semana del 11. No, la semana que viene es 9. Pero. ¿Qué día se estrena? El sábado, último horario, sábado, domingo. Bueno, entonces sí, podría ser. Si es jueves 9, viernes 10, sábado 11. Sí, sería 11. Sí, bueno, la semana 7 días más, 18. Tendría, sí. En ese tiempo tiene que conocer a la última. Bueno, ese capítulo llegan después, re justo. Y después te vas a ver. Llegan súper justo, súper sobre la fecha. Igual la van a te va a llevar un tiempo, así que no te va a molestar. No, pero es como raro para el concepto que quieren poner ellos. Después tenemos otra cosa, que esto también es una especial, es un extra más que nada. Yuki Yuna, No Yuna, Sousoku. Esta es una pequeña animación de Yuki Yuna basada en lo Yonkoma del manga spin-off. Esta cosa se va a pasar antes de la película. Sí. es como para dar un poco más de valor agregado. Y hablando de la película, tenemos el estreno de las tres películas de Yuki Yuna, la no, primera. De la primera de las tres películas de Yuki Yuna, no, Yuya Haru, Washoi, Sumi no Yo. O sea, y esto para que empiece sufriendo acción, drama y patada. Bueno, pasando la posta, les tiro que estas tres películas están basadas, como habíamos comentado anteriormente, en el... Creo que la primera solo es la secuela. La precuela. Creo que la segunda ya son la secuela. Hasta donde sé, está basado todo en el manga del arco de la novela esta. Sí, sí. Pero la novela no, o sea, es la novela de esto, no es la novela de Yuki Yuna normal. Sí, sí. Bueno, como dije, estas tres películas están basadas en el arco de Washoi, en las novelas con del mismo nombre, donde cuenta los sucesos que ocurren en el año 298 de la Era de Dios. O sea, esta precuela de la historia donde nosotros vamos a conocer a Washoi, a Sumi y a Naboi, que... Washoi. Es diferente. Washio. Bueno, sí, yo le digo Washoi. Donde... donde sí. Tenemos acoso. ¿Qué incapacidad tiene? Algunas van a tener, pero creo que todas entran enteras. Como dije, ellas son elegidas para tomar el papel de heroínas y patear esta entidad conocida solamente como Vertex y defender a la ciudad que ellas conocen y aman. Pero lo que no sospechan es que toda esta batalla que van a tener va a ser más dura de lo que ellos van a pensar. Y los secretos que se ocultan detrás de lo que vendría siendo el borde las va a empezar a desestabilizar un cachito. Y van a tener que pagar muy caro por todas las pelotudeces que están haciendo. También tenemos algo de Gundam, porque... si hablamos de cosas, tenemos que hablar algo de Gundam. Que si hablamos de furry, hablamos de gatos, hablamos de Gundam. Hablemos de Gundam. de los pizza gatos samurai también hablo. Hablemos de Gundam, que esto es Kido Senshi Gundam Thunderbolt 2017. Que estos son 4 episodios web. Esto no voy a afirmar ni negar nada, porque es más o menos lo que fui entendiendo. Y es complicado y es al pedo. O sea, esto sería... Además es muy hijo de puta, son muy hijo de puta, ¿no? Sí, sí, o sea, esto sería una continuación de los OVAs de Thunderbolt. Sí. Que suman un poco de lo que vendría siendo el enfrentamiento entre el Atlas y el Saikosoku, pero tomado desde otro punto de vista. A todo esto, no tengo idea por qué esto existe, porque el final de Thunderbolt sale en la película de Thunderbolt. Y antes de todo eso, la historia se desarrolla en los OVA de Thunderbolt, que son la película pero con cortes. Sí. Y la cual ya te muestra un final. O sea, no tengo ni puta idea qué muestra estos 4 especiales. Porque para hacer un compilado, el compilado ya existe. No, son nuevos, son nuevos. No sé qué es esto. Realmente no tengo ni idea qué es esto. Lo sabremos cuando lo veamos, pero no tengo ni idea qué es. Después tenemos algo que sí sé lo que es Boku no Hero Academia 2017, posiblemente el estreno más importante de este mes. Preestreno, calculo. ¿Eh? Calculo que preestreno. Se estrena a última instancia. Preestreno, entonces, supongo. Es el... 25, sí. Es por eso digo, es el... la excusa para no caer dentro de abril. Para ganarle una semana a abril. Volvemos a tener lo que vendría siendo otro año escolar de Deku. Tenemos más plus ultra, más batallas, más cosas locas, enemigos que se vienen, secretos para ocultar, gente que se rompe los huesos constantemente, más chicas que van a ir saliendo de la nada. Y tenemos la preparación para lo que vendría siendo las fuerzas del mal, que ya se están reuniendo para patear el círculo a todo. Y si no se ponen las pilas, como en el último capítulo, esta vez sí los van a matar. A vamos a Chaco. Vamos a Chaco. Aguante Chaco. Con Chaco. De Gravity o Chaco. Y después, como para ir cerrando, tenemos 2 OVAs, que son los OVAs de High School Fleet. Que son... ¿cómo se dice? Para seguir marinereando. O sea, luego de los eventos de... o sea, se va de la playa, sí. No te creas. O sea, luego de los eventos acontecidos en lo que podríamos llamar el Virus Berserker, la tripulación de Akeno... Es el Oba de la playa, ¿no viste el póster? Sí, es el Oba de la playa. Puede ser el Oba de la playa. Ellos ya tuvieron en la serie un montón de cosas de la playa, entonces no me parece que sea. Como dije, Está en alta mar, no es lo que estar en la playa. No, ya tuvieron un montón de capítulos de la playa. Como dije, tenemos las ovas de... la tripulación de Akeno Nanoha Misaki, que se prepara para tomar un tiempo relax muy muy merecido, sí ante volver a sus deberes escolares militares, porque obviamente en la montaña no iban a estar. No, puede sentar Yamano Susume, pero todas estas cosas, vamos a decir que todo este recorrido de andás a ver a dónde carajo se dirigen, va a haber un pequeño cambio en el plan de navegación. Seguramente lo agarran el Capitán Isoroku, le clavan un palo y se lo morfan. No. Obviamente todo estaba auspiciado por el Capitán Isoroku. No creo. Super Capitán de Capitanes. O Captain My Captain. O sea, lo único que tengo aparte de decirle de esto es que el primer OVA se llama... está titulado Kokonosa no Pinchi, o el problema de Kokonosa, y el segundo OVA va a ser lanzado más o menos en mayo. Cuando necesitemos más dosis de playa. Sí. Y de gato. Y salga más barato irse a Mar del Plata en mayo. Bien. Donde todavía va a seguir haciendo calor, porque efecto invernadero. O mucho frío. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Y bueno, con eso cerramos el mes. Bien. Un mes, yo diría que casi... una película en la cual no vamos a ver un carajo de todo, excepto... Pongo un Giro Academia y un par de OVAs. Porque todo lo demás nos va a llegar más o menos en junio. Calculo que va a ser el preestreno del primer capítulo. ¿No? ¿Qué querías? ¿Sos un mefurri, Pairo? Mefurri. Tranquilo. Ahí tenés. Tu nuevo tanque. Demasiado codomo, pero... furri. Capaz porque van de la mano. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos. ¿Qué tema me estás ofreciendo? Ya que estamos, vamos con el opening de... ah, bueno, Exorcist Kyoto Fuyo Gen. La serie que nunca va a ser 10. ¿Qué importa? Tiene Overworld, de chupa huevo todo. Y Tekino AQ. Nuevamente interpretado por la banda Overworld, que ya vino con... que anteriormente tuvo otra participación en la primera temporada, creo que era. En el segundo open. Sí, el segundo open. Que no me acuerdo ahora cómo mierda se llamaba. Pero no, menos, para... olvídate. Es que desde de los que tengo. Pride. ¿Cómo era? Pride. Puede ser Pride. Pride era algo más. Bueno, no importa, todos sabemos. Esta cubia y Uber, igual. Toda la vuelta, ya sé. Bye. Volvemos a Personas Se Caen. Justice. Sección de Sacado del Culo. Bien. O también conocido como Momento Melania. Los Momentos Melania. Entre otras cosas. Y entre otros aportes. Así que bueno. A ver. Ay. A ver. Dolor. Ay. Bien. Core Pride era el tema. Core Pride. Era el segundo opening de Abono Exorcist. Que había sido interpretado por la banda Uberworld. Y bueno, solo para recordarles. Bueno, vamos a proceder entonces con esto. ¿Qué tal, friends? Como ya es costumbre, este perucho servidor pasa a ser el spam gratuito a modo de aporte random para esta sección alternativa de preguntas varias. ¿Cómo les trató esta semana la vida? Tranquila. Con mucho feriado. Corta. Pero muy ocupado, diría. También. Por suerte pude ver Lee Witch Academia. La segunda Enchanted Parade, que era lo que me debía para poder empezar la temporada de TV. No era necesario, pero qué copado que lo hiciste. Es mejor llegar con... Sí, con todo. Con todas las correlatividades, vamos a decir. ¿Encontraron alguna Loli por la calle? Seguro que no. No lo puedo confirmar. ¿Le subieron el sueldo? Sabés lo que no. Que no. ¿Ya tienen listo el informe de Regal y Sonia Sanguio, no? No. ¿Habrá programa la semana siguiente? Ya dijimos que no. ¿Qué carajo pasó al final de los Oscars? No llegué hasta el final, lo corté después de que me... La pelotudez pasó. Después eso de que pasó. Me vanaglorí de que no ganó la mierda de Moana. Ya te dije, no es una mala película. Sí, pero no me gusta. Bueno. No me copa a Disney ya. Bueno. Ya me hincha mucho las verdad de Disney. Ah, hacemos todo musical. Sí. Pero Disney siempre hace musical. Sí, pero ya jode. Y siempre son los mismos temas. Y te quieren tirar una princesa y un musical. Y se quieren llevar el Oscar. Y bueno. Ojalá le hubiese patado a la pelota la pija a Red Turtle, pero no. Sí. Pero no, ganó la que tenía que ganar. Bueno, está bien. Tenía Shakira, ¿qué vamos a hacer? Para ver si... Pero sale poco, ya te dije. No afecta. Bien, ¿algún anime que ya tienen como candidata a lo peor de la temporada y lo más importante? Lo peor... yo estoy entre... Entre Schoolgirl Strike y... ¿Cómo se llama? Y Idol Chicken, pero porque lo dejé de ver. No es porque sean así como terriblemente malo, es como que no está capturando mi atención lo que tendría que capturarlo. Sí, pues yo por ahora no. De las cosas que veo, no descarté ninguno. Vaya. Me atreví a ver el segundo capítulo de Akiba Strip. Es divertido, es como, pero no tiene nada que ver con nada. No sé si es divertido, no, realmente no me genera mucha risa, pero tampoco me genera odio. No. Pero es como... Es simple, porque no está basado en nada. Capaz porque es una mala adaptación. Y sí, por eso. Capaz se le nota también. Como que... Sí, y como que, no sé, te puedes morir y si te quitan la ropa, así como que ya nos dimos cuenta. El primer tema que querías evitar era que sí, te podías morir. Pero bueno. Bueno, y me vas a pasar un temita de Sinfoguía para la semana de mi cumpleaños, Sánchez. Me adelanto en suponer que la respuesta automática será no. Dale, ¿qué comes, que adivinas? Pásaselo. Pero sé que dentro de la masa de músculos tienes algo llamado corazón y me pasarás el mendigo tema para ese día especial, ¿o no? Pásaselo o te saco tu suplemento. Te saco tu tarro de suplemento, ¿eh? ¿Querés pelear, Pairo? Le pongo un candado. Peleo con el candado que le voy a poner tu tarro de suplemento. No necesito. Todos sabemos que vas a acabar en el piso todo golpeado y con tus figuras rotas al lado. Y eso te va a doler más que todos los huesos rotos. Ah, pero vos vas a tener que ir a buscar la llave del tarro de suplemento al río. ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar otro? Te vas a tirar y te van a comer las palometas. No, ya va de dos veces al día y te van a tildar como drogadicto. Entonces no vas a poder comprar otro. Sí, importaba lo que dijeron, además no sé si estamos en músculos. Aparte acordate que tu marca. Tu marca no lo tiene todo el mundo. Bueno, sí, la respuesta es no. O sea, ya todos lo sabíamos. Hasta más cuento Shinkai lo sabía. Bueno, la semana pasada, una semana larga cargada de trabajo es lo que podría resumir, pero dentro de la avalancha de chamba hubo algo de espacio para seguir la serie de la temporada, pero para sorpresa me topé con un anime del presente catálogo que había descartado desde el vamos por el póster y su sinopsis tan simple que yo dije esa cosa va a ser la típica serie de 5 minutos con poco o nada de argumento que no va a pasar nada, que no va a aportar nada a mi vida, pero que en un momento al pedo, cuando no había nada que ver en la TV, vi que esa cosa había estrenado su sexto capítulo, por lo que procedí a descargarla vía torrent, lo cual es muy raro en este tiempo, para distraer un rato. Total, he visto cosas peores. Fue lo que pensé. A todo esto, esta semana aproveché, me acordé que hice en este fin de semana medio largo. A ver, aproveché y empecé a bajar. Me bajé la temporada entera, aunque solo vi el capítulo de Rick and Morty. Bien. Sí, cosa que me debía. Otra vez, lo hubiera visto en Netflix. No, porque no le voy a dar un peso, ¿eh? Tampoco voy a sentarse un mierda detrás de él para ver qué onda, ¿no? Así de simple. ¿Para qué lo quiero si alguien lo subió gratis? Bien. Para verlo en el mes gratis. Sí, pero me da un mes. En esto puedo alargarlo cuanto quiera. Y si no termino en ese mes de ver la segunda temporada, pues. Paga claro. Netflix. Y su feliz. Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, así fue como luego de extrañarme que cada capítulo pese 800 megas, tomé el USB que compré en mi semana de la suerte, ya que ya les conté la edición pasada, y la conecté a mi humilde TV de 42 pulgadas. Es ahí cuando la magia comenzó. USB al cual ahora mismo tenés que agarrar y renombrar Lucky Visto. Bien. Qué bueno, Friends. Serie que creía sería de 5 minutos, pero resultó siendo de 24, la cual se encargó de aliviarme el estrés de toda la semana de mierda que tuve a causa del trabajo. No exagero, muchachos, al decirles que el primer capítulo de. El primer minuto de empezar a ver la serie me dio fuerte sentimiento de culpa. ¿Para qué bajé esta cosa? Mejor hubiese descargado nuevamente Macross Delta o porno cosplay posta. ¿Para qué lo bajé? Pero al segundo minuto hizo aparición cierto personaje simpático que me llamó la atención. En una gráfica horrible, pero qué buena serie. Es eso, un CG bastante. Bastante patético por todo lado, pero qué buena serie. Pero qué CG horrible, pero qué buena serie. ¿Esa es una chica gato? ¿Qué pex con el CG? ¿Qué pex con el universo? Al instante hizo aparición otro personaje deforme que no distinguía si era hombre o mujer. Pero eso era de lo de menos, yo quería saber más de la chica gato. Es así como luego de una presentación de entre ambos personajes, descubrimos que la chica gato no era un gato, sino un serval, llamado serval. Y que nuestro misterioso niño o niña no tiene nombre, por lo que serval optó por ponerle Caban, mochila. Caban. A donde quiero llegar con esta narración mía, pues me quedé maravillado con la chulada, con la chuda serie. Me encantó esa simple pero divertida presentación que tuvieran ambos personajes y cómo interactúan entre sí para llegar a un punto random. Vayamos a la biblioteca para saber qué mierda eres, Caban-chan. Si bien la animación es bastante pobre, por no decir que lo hicieron con 2 pesos, esta, sí, la verdad, o sea, no gastaron ni medio centavo en esto. Esta es compensada por el excelente trabajo que hicieron con los fondos y el ambiente que vemos a lo largo de toda la serie. Toda está acompañada de una sencilla pero armoniosa OST que encaja perfectamente con la serie, pasando por sonidos naturales que podrías oír posta en un safari. La verdad no sé, nunca me fui de safari. Pero bueno, imaginemos. Reitero, su simpleza argumental, como la cómoda interacción entre cada uno de los Franks, nombre general de los animalitos en la serie, hacen que Monofren una serie netamente infantil que puede ver tanto... No es tan infantil. Puede ver tanto solo como acompañado por algún sobrino o hermanito. Porque si hay algo que no mencioné es que el anime tiene como base una serie educativa, por lo que quieras o no, excepto que le difundís una especie de amor por las mujeres en traje de animales o con ropa de animal o con cosas animalescas también. Libera ese sentimiento animal. Tiene como base ser una serie educativa, por lo que quieras o no, vas a terminar aprendiendo algo sobre algún animal random, tanto durante el capítulo como entre cortes intermedios. ¿Te vas a querer coger una marmota? Porque algo guapo que hace la serie es darte una breve explicación por parte de algún especialista sobre los Friends que estamos viendo en tal episodio puntual. Chistes estúpidos, situaciones absurdas y diálogos pendejos es lo que vas a ver en Kimono Friends, pero créanme que el anime no tiene pierde. No tiene pérdida en absoluto, será. No tiene pierde, está bien dicho. Y es que ¿qué puede salir mal de una serie donde el 99% de las personas que son animales transformados en chicas remoe? Pues una joda un poco, pues que joda un poco la animación, sí, pero tampoco es que te dé cáncer los ojos si ya has visto cosas como lo visto en la primera temporada de Arpegio, Ars Nova o Sidonia no Kishi, que manejan un CG bastante pobre, pero que te acostumbras a ver, y también dirías Berserk. Y no molesta cuando tras esas líneas vemos historias recopadas, en casos como que Mono Friends sencillas pero cautivantes. No diré que como tal que Mono Friends sea un anime a recomendar en esta temporada, pero una buena alternativa si relajarte y apagar el cerebro es lo que quieres. Perfecta para ver antes de dormir. No sean prejuiciosos, denle una oportunidad. Bien. Y ya firmo, véanla. Bien. Por otro lado, y menos importante, que no tenía planeado comentarles, pero solo por ánimo para hacer un poco largo el mensaje, les digo que vi todo Macross Delta, todo, sí, todo. ¿Qué? ¿Por qué te haces eso? La serie es una flor de concha, pero tiene sus momentos graciosos que ayudan a sobrellevar la serie de la batalla. Bueno, si ya sabemos las canciones. Ah, no, Macross 7. Entendí. Ah, bueno. Entendí, bueno. Macross Delta. ¿Viste cómo cambiamos en 2 segundos lo que estamos hablando? Tiene todos sus momentos graciosos que ayudan a sobrellevar la serie. Las batallas no son algo a destacar, pero sí la música, las canciones que oímos a lo largo del anime por parte de Fire Bomber son un punto a subrayar y quiero enmarcar, porque la gran mayoría están buenas, siendo mi favorita Seven Moon. Si Macross 7 para mí tiene una mejor OST de bandas, pero... Igualmente así sigue siendo Macross. Igualmente... Ahora no me sale el nombre del cantante barra guitarrista de... Basara. Basara no. El artista real. Ah. No me sale, que encima forma parte de Jam Project. Que encima cuando vino Jam Project a Argentina, el año, justamente el primer año que iba a venir la agrupación entera, él no pudo porque tuvo este problema del... No me acuerdo si fue un derrame cerebral o lo tuvieron que operar. Chiquito el problema. Del cerebro, pero estuvo bien. Estás como bien. Estás como operado del cerebro, Basara. No me sale el nombre, mierda. Pero dentro de todo, o sea, también no fui tampoco no fui a ver Jam Project, por eso digo, bueno, ya sé que va a faltar unos integrantes, para mí uno de los más importantes. A pesar de que Nobuhiro Kageyama iba a estar y Eizo Sakamoto también, pero medio como que si no está Fukuyama, pues está Yoshiki Fukuyama, medio como que para mí le falta algo. Aunque si vienes alguna vez el maldito condenado Ichiro Mizuki, ahí sí, esa vez no te la tenés que pero perder por nada del mundo. ¿Y si viene con coso? Si viene con Makoto Shinkai y dice, no, yo tengo que ir a la persona, no sé qué, a decirle a que... No metas más a Makoto Shinkai. Pero bueno, volviendo al tema de Seven Moon. Bueno, sobre la historia en sí no hay mucho que comentar, salvo que la crisis universal que viven nuestros personajes pudo ser resuelta de la manera más sencilla, pero que había que alargar y rellenar la serie, porque de otra forma esta cosa no duraría más de 12 capítulos. Pero había que meter fruta y diálogos reiterativos y redundantes. Anima Spiritia. Pero bueno, si les gustó Macross Delta, yo los invito a ver Macross 7. Si les gustó Macross Delta, yo los invito a olvidarla. Si les gustó Macross 7, no miren Macross Delta. Posiblemente les termine copando. Es lo mismo con Occult Ignite, una buena serie con un final que termina por convencer al espectador. Ya se hizo su reseña, así que no comentaré más. Entrando en el campo de preguntas, yo voy a aprovechar para pedirles usen esta parte para hablar en su totalidad sobre lo visto en la última ceremonia de los Oscar. No pido que toquemos cada situación en especial, pero sí sobre cada una de las categorías. Desastre todas. Primero, ¿justos ganadores? Yo diría que no. Aunque pensar no puedo decir la mucho de... porque mucho de las películas no las vi. Por eso, pero por lo menos la de mejor edición de sonido sí, esa está bien. Segundo, ¿debió ganar otra película en tal cual cuál categoría? Creo que no hay objeciones. Está Coso como The Arrival estaba nominado, me parece que en mejor adaptación del screenplay. Me parece. Y la verdad, la ceremonia también la vi medio entrecortada, así que mucha atención no le puse. Pero bueno. No sé quién ganó mejor actor. No, olvídate, no. Pues encima estaba Viggo Mortensen. Estaba. ¿Quién más estaba? No sé si estaba Denzel Washington, me parece. ¿Y eso? Y no me acuerdo qué más. Pero bueno, la verdad, yo digo, muy poco vi de las películas que estaban nominadas. Sí, a mí me faltan ver todavía. Tercero, Moonlight fue una buena película. No. La La Land cagaron. Un error adrede igual a lo visto en el final de Miss Universo. Y no tan así, por el tipo medio que se da cuenta al toque de lo que está pasando y que le está cagando, pero igual la cagada ya se lo había mandado. ¿Quién leyó lo del premio de...? Ay, no me puedo acordar quién carajo era el que lo había leído, pero también era justo vos. Pero entonces el tipo, mejor actor, acá Melanie dice que el mejor actor ganó el hermano de Ben Affleck. No sé, pero bueno. No, por lo menos que se me acuerdo ahora no. Que parecía una especie de vagabundo. Un hobo, sí. Un homeless. Pero bueno. Y capaz alguien quería que ganara los negros. Podría haber sido quizás la directora del gremio. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Total, no ganó Moana. No, mejor de todo. Ya está, o sea, con eso ya ganamos todo. Yo con eso soy feliz. Splashense todo lo que les guste, muchachos, así que diría que no. Igualmente, los Oscar nunca fue un tema muy divertido para nosotros. Ya para cerrar la noche, y como les comenté, líneas arriba, estoy cautivado por cada episodio de Kemono Friends, por lo que les agradecería me pasen el opening Yokoso Yapari, Yapari Park, interpretado por el team femenino, bueno, la formación de pingüinos llamado PPP. Que por cierto ya hicieron aparición en el último capítulo del anime anteriormente mencionado. Tengo que ver ese capítulo todavía. Sin más que decir, yo quiero de corazón que te vayas temprano a tu casa, H. Yo culmino mi participación escribiendo lo mismo que cada semana. Serval, candidata waifu. Suicide Squad no debió ganar en maquillaje. Suicide Squad debió haber sido elegida a lo mejor la peor película del año. Serval. Hay una variante de Serval que es un aneco que es terrible. Es un aneco. Aguante las chicas copa D. Ser guapo es mi pecado. No, es el mío. Que te llames mochila no coba nada. Yo las prefiero con lentes. Y mándense con la reseña de Sanya Sanya. Saludos desde Macro 7 en algún punto perdido de la galaxia. Postdata. Se me olvidó una cosa. Aguante la waifu 2B y Nier Automata. Bueno, he escuchado bastantes buenas cosas de Nier Automata. Bueno, vamos entonces con el tema que es el opening de Kemono Friends. Yokoso Yapari Park. Yapari Park. Yo soy Japari Park, yo amo Dr. Pata, oh, oh, Sawaki. Uh-huh. Bien, ahora sí, llegamos al final de este programa número 20 de Personas de Kai Justice. Noveno año, octava temporada. Entre otras cosas. Hasta ahora está pegando todo. Nuestro medio de comunicación antes que nos vayamos, personasdecai@gmail.com, donde pueden entrar todos los mails y todas las cosas largas que pueden mandar hacia Personas de Kai. Pueden visitar nuestra página, que es personasdecai.me, donde está la página central de Personas de Kai y está toda la información, toda la plata y toda la magia. Y estarían las noticias si él se las colgara, pero no. Sí, capaz si después me hago algo de tiempo después de que rinda ahora la semana que viene. Acuérdense que la semana que viene no hay programa. También. Nos veremos. Entonces, eso también va a tener anunciado en la página. El 16 de jueves 16 de marzo. Para continuar. Así que ya saben, la semana que viene no hay programa, así que pero no, la que te cabe, vieja. No la sintonicen a través de mixnet.com. Eso no se cayó en bajo podcast. Chau, vos pensás que podés estar haciéndoles el con la psicología invertida y van a venir todos. No más, no creo. Porque yo no creo en la psicología invertida. ¿Estás seguro? Sí. También pueden seguirnos en Twitter, @personasdecai. ¿Dónde está la respuesta más rápida a los temas de personasdecai? Y pueden seguir, también pueden visitar el Tumblr, que es personasdecai-podcast. No, es pnspodcast.tumblr.com. Yo te lo tendría que saber de memoria. Cierto, vos no usás el guión bajo para hacerlo. Hay cosas que vos no sabes usar y no te las aprendes. A ver. Y como no vamos a mencionar el grupo de G+, porque lo voy a deshacer. Y el grupo de G+ es como una cosa muy rara que en este momento tenemos. Ojalá le diéramos más bola, ojalá. Así que bueno. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando en vivo. Siempre saludos a Melanio, a Gary Alexis, a Center. También saludos a Makoto Shinkai y a Will Hanzo. Que estuvieron conectados. Quiero cerrar el programa saludando a Makoto Shinkai. Y recuerden que no vamos a pasar temas sin salida. Dale, ponete la pila. Y nos vamos a ir, ya que al principio pasamos el opening. Nos vamos a ir con el ending de Oxama ga Seito Kaicho Blues. Vendría a ser la segunda temporada. Sentí un Kaicho. El ending, que es Koni Matsubaru, etcétera. Así que la vida funciona. Cada vez más chota. Y el porno debe ganar. Así que vamos, nos veremos dentro de 15 días. Recuerden ponerle una velita a Hachi el 8 de marzo. Sí, sí. Porque sí, porque es. Para que su espíritu siga con su dueño. Sí. Y bueno, ahora el 8 de marzo, acuérdense. ¿Pueden tomarse un café? ¿Qué día de la mujer? Es el día de Hachi. ¿Café al paquero? Es el día de Hachi, me chupo un huevo a toda la... Aguante todo. Así que recuerden, 8 días de Hachi. Sí. Bandera, mínimo. Igual. Bueno, ¿será hasta la semana que viene entonces? No, hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Y entonces nos vamos con Koi ni Matsubaru, etcétera, el ending de, como ya decía, Aoksama wa Seito Kaicho. ¡Lo redijiste, boludo! La semana que viene. Bye, ni. Let's go. したい私だけのリズムピンクでいてほしい想いだけは負けないから増えてゆく恋のライバル魅力的な反響を持つものの定めだな妻の差は絶対渡さないぞ受けて立とう 普通に帰れる